la utilidad de Banorte alcanzó 15,458 millones de pesos en el primer trimestre de 2026. Parece que bajaron las utilidades de ciertos bancos en este mes pasado. Sin embargo, Banorte, 15,458 millones de pesos. Cachín. Ahora sí que es el Banco Fuerte de México. Y pues con razón le alcanzó para comprar la imagen del Azteca, ¿no? Sí. Bueno, la cumbre a la que asistió Claudia Sheinbaum sirve intereses de China, dice el Consejo de la Nueva Derecha. Bueno, okay. La organización conservadora rechazó la participación de la presidencia en la reunión de Barcelona. Bueno, pues estas cosas también se van a dar y bueno, ahí está el Consejo de la Nueva Derecha. La caída del Mencho desvela el control del Capo sobre turismo y santuario religioso. La muerte de José Nemesio Oseguera hace 2 meses no solo significó la caída del líder del cártel Jalisco, también desnudó la magnitud de su influencia en Jalisco. Los narcobloqueos, incendios y ataques allá en aquella zona. Bueno, pues una nota de seguimiento de la zona como espacio turístico que se vio afectada por la muerte de José Nemesio. ¿Qué más? Esta nota de proceso, por cierto. ¿Qué más tenemos ahora en las notas internacionales en acá en Política y Rock and Roll Noticias? Pues notas muy importantes. Michelle Bachelet ya dio su discurso. Estaré al lado de las mujeres, asevera Bachelet durante su audiencia para dirigir a la ONU. Michelle Bachelet es uno de los pocos perfiles, me parece que son 4 los perfiles que están peleando la dirigencia de la Asamblea General de la ONU, sí, la presidencia de la ONU, la Secretaría General se llama. Cuando se eligió al señor Guterres había 13 candidatos. Uh-huh. Ahora son 4 nada más, entonces está como que más posibilidad de Michelle Bachelet. La propuesta por el gobierno chileno, después apoyada por el gobierno mexicano y después desinvitada por el gobierno chileno cuando cambiaron de presidente. Podría ser como el papa norteamericano que no quiere su presidente norteamericano, así podría ser la de la ONU, que no la quiere su propio presidente chileno, ¿no? Bueno, ya dio su discurso Michelle Bachelet y dijo: siempre estaré del lado de las mujeres. El petróleo de Rusia ya permite reducir apagones en Cuba, ya se vuelven a ver ciertos vehículos incluso por las calles, porque ya aquel primer buque que llegó y el segundo que ya llegó ya se pudieron refinar y ya se está repartiendo, por uh-huh, lo tanto, combustible en la isla, sobre todo para la electricidad. Donald Trump amplía la tregua y el bloqueo, ambas cosas, tanto la tregua como el bloqueo, hasta concluir el diálogo con Irán. Se reanuda, por lo tanto, el diálogo con Irán, que ya terminaba esta tregua, sí, y por lo tanto podían regresar las hostilidades, que no se han ido, por cierto, pero podrían regresar con todo, con anuncio de que las hostilidades ahí están. Y pues por lo menos se mantiene algo de tregua, aunque con estas condiciones de que también mantiene el bloqueo sobre el estrecho de Hormuz. Y también lo cierto es que a Trump le ha ido muy mal en su incursión en Irán, pero tampoco Estados Unidos está manco, como dicen, y tampoco, uh-huh, está completamente débil, porque luego dicen: no, ya Estados Unidos está derrotado y no hay ya cómo salir de ahí y demás. Pues más bien es un negociazo y les está funcionando, y además tiene poderío militar para destrozar Irán o cualquier o muchos países. No lo han querido hacer porque sería acabar con mucho dinero y sería acabar con el poco prestigio que les queda y demás, pero claro que pueden mantener cerrados puertos iraníes, sí. Cuando alguien decía: no, es que armamento que pongan, Irán los va a destrozar. No, ahorita tienen cerrados los puertos. Ahora quien tiene cerrado es Estados Unidos. Y decíamos: Irán no está manco, Irán tiene, sí, poder como para cerrar el estrecho de Hormuz. Sí lo tiene, sí. También Estados Unidos lo tiene, sí. Y eso no podemos negar, porque de repente la gente se pone así como los buenos, los malos, sí. Y este lo tiene todo y aquel, como en un equipo de fútbol, no lo vamos a derrotar porque no trae nada. Sí. No, la realidad es que Estados Unidos tiene la capacidad, lo está haciendo, con buques, cerrar el estrecho. Y ahora que ha llegado a este punto, yo creo que el cálculo tiene que ser mucho más deliberado, mucho más pensado, pues, porque escalar implicaría, afectar aún más los intereses de Rusia y China, por ejemplo, y lo que eso significaría, ¿no? A la hora de involucrarse en la guerra, ya no solo con declaraciones, sino tal vez ya tomando decisiones mucho más firmes. A estas alturas, la verdad es que todo podría pasar. Sí, y al mismo tiempo Irán no está muy de acuerdo, ¿eh? De hecho, Irán anunció que se retira de negociaciones con Estados Unidos, cancela su diálogo en Pakistán, porque dice que las condiciones que están poniendo son condiciones que no pueden cumplir. Exacto. Pues entonces, por un lado se agradece la idea de que Trump amplíe la tregua y de que las negociaciones quieran continuar. Por otro lado, pues no se va a sentar uno de los dos a la mesa, va a pasar como ayer en la Unison, ¿de qué sirve eso? Sí. Entonces, bueno. Petro pone fin a negociaciones de paz con una de las mayores guerrillas de Colombia. El presidente de Colombia dio por terminadas ayer martes las negociaciones con unas principales guerrillas del país al mando de Calarcá, lo que prácticamente sepulta su política de paz para poner fin al último conflicto armado en el continente. El mandatario izquierdista sostenía diálogos desde 2023 con Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques, una de las mayores disidencias de las FARC, que no se acogió al acuerdo de paz en 2016. Este mismo martes, el Clan del Golfo, la mayor organización armada de narcotráfico, descartó un acuerdo de paz con Petro que culminaría su mandato de 4 años el 7 de agosto. No, fíjate, yo decía que bueno, no termina bien la negociación, sino que más bien se rompe las negociaciones con esta disidencia de las FARC, este grupo armado que tiene asolada toda la región y que dicen que trabaja para el narcotráfico directamente y para ciertos políticos, ahí sí, ligados al narcotráfico, lo que podría decirse narcopolíticos, ¿no? Que ahí en Colombia tienen mucha experiencia en ello. Siguiendo y ya casi terminando con las notas internacionales, Kevin Warsh, candidato de Trump a jefe de la Fed, aboga por un cambio de rumbo. Ahí la llevan muchas candidaturas que se parecen exitosas en estos días en distintos rubros. Y Trump recrudece sus ataques a la prensa, tinta de idiota a un periodista de Wall Street Journal en su fraseo habitual, ya lo conocemos, pues ahora le tocó a este periodista de Wall Street ser tildado de idiota por el presidente norteamericano. Cerramos acá las notas internacionales y nos vamos rápidamente a la cultura, los espectáculos. La nota importante en la cultura, pues, fue la presentación del día de ayer del cartel de las fiestas del PITIC para acá, para nuestra ciudad. ¿Cuál es el cartel? Por acá lo tengo. Las fiestas del PITIC lo consiguieron, trajeron a los dos peores grupos de rock nacional juntos, al Tri y a Maná. Maná es rock, el Tri. A mí no me gusta ninguno de los dos, disculpen ustedes. Les faltó por ahí Alejandra Guzmán, que creo que me gusta más que ellos, por cierto. Viene Molotov también. Y parece que esos tres son como los que causaron mucha sensación entre un grupo chaborruco de cuarenta y tantos años, el alcalde y sus camaradas. Estos grupos de rock que al mismo tiempo salían en Siempre en Domingo o en novelas, o este del mainstream del rock, pues. Mismo tiempo que también hay otro tipo de espectáculos. Mainstream y nostalgia. O sea, creo que dentro de para estos grupos se envuelven muchas cosas que sí, como por eso las por eso la opinión pasado, sí, por eso la opinión ha sido positiva. Sí, son populares, nostálgicos, pero si alivian. De nostalgia, yo no sé de qué excavación arqueológica rescataron a los Gypsy Kings. Que además también da mucha risa cuando anuncian en la cartelera que viene gente de Guinea y de acá y de Francia y demás. Y pues entre el nuevo espectáculo que tenemos, Gypsy Kings, pues incluye a un francés, y esa es la participación de Francia en las fiestas del Pitic, porque cuando ponen en la cartelera de dónde vienen los artistas, ponen España, Francia, a los Gypsy Kings. Entonces dices, no hay participación de Francia, pues vienen los Gypsy Kings, aunque tal vez sí compraron un boleto desde allá. Pero a esto me refiero yo, como artistas internacionales, no sé, aquí está Caléxico, que me parece que estaría padrísimo traerse. Sí, estaría bueno. Está Los Lobos, que uno de... Son dos integrantes... Ya los trajeron a Los Lobos, ¿no? No, son dos integrantes de Los Lobos nada más. Uno de ellos es hermosillense, es de la costa de Hermosillo. Nunca han venido a tocar para acá. Han tocado en México muy pocas ocasiones. En Hermosillo, en Sonora, nunca han tocado. No, los aprecian como... Es una representación de la cultura chicana. Se le podría entregar las llaves de la ciudad. Sí. A uno de los líderes de Los Lobos. No sé si los conocen. Ese es el problema. Ese es el problema, que tienen la mira muy cerquita, ¿no? A mi juicio. Causó mucha emoción el día de ayer. Les voy a leer cuáles fueron los que ganaron, así como el número de aplausos cuando lo estaban nombrando. Chetes, que cada vez más había salido como un cantante emergente que solo a los músicos les gustaba. De repente se volvió un cantante muy bien afamado. Uh-huh. Y me parece que con el tiempo ha terminado convirtiéndose como en el cantante pop de culto. Tal vez, mucha gente le gusta mucho. Hasta que leí el nombre y no me acordaba de él. De calidad. Pero dentro de la cultura pop, ¿no? Bueno, Chetes causó muy, muy buena sensación. Nicky Clan también, aplausos de la chavalada. La chaviza. Nicky Clan, pero... Lila Downs, que sí fue la locura con todos. Ahí sí creo que llevó aplausos de todos. Uh-huh. No es la primera vez que viene, creo que es la tercera vez que viene a fiestas del Pitic, y como la quinta vez que viene Hermosillo. Sí. Pero pues siempre se agradece que venga esta gran cantante oaxaqueña. Sí. Mira, Mau y Ricky vienen de Venezuela, que son unos cantantes de algún grupo dentro de los muchos que debe haber en Venezuela. Yeah. De buena calidad, se oyen bien, pero bueno. ¿Qué es pop? Guapachosón, así como más cumbia, algo por el estilo. Okay. Viene aquí Piso 21, vienen los Gypsy Kings, viene el Gran Silencio, que obviamente, pues con el Chuntaro Style, que es la rola que pusieron de fondo, pues todo mundo se puso el bailongo y la gritadera. El cover, Déjenme si estoy llorando. ¿Cómo se llama esa canción? Sí, esa, creo que así se llama, Déjenme si estoy llorando. Ah, pues esa, esa es la otra. Entre otras. Esas son las dos que vamos a cantar Hay otras dos que ahorita se me dan los nombres, pero sí tienen tres, cuatro. Sí, es cierto. El Gran Silencio, además, prende mucho, la verdad. Esa música prende mucho. Sí. Aquí nos prende mucho, así que sí. Va a ser un bailongo sensacional. Sí. Y después viene el escenario del Foro Rosales. Sí. El primer artista que se anunció, que fue la locura para todo mundo, y ustedes disculpen la distancia que uno tiene con esta música, yo decía, qué rola de él. Bueno, ahorita que pongan sus rolas famosas, seguro voy a reconocer alguna. No reconocí ninguna de las cuatro que pusieron. Carlos Rivera. Ay, Carlos Rivera. Sí, mira, yo tengo muchas amigas que les gusta. Ah, no, yo también chorro. Conozco a mucha gente que le pero gusta. Pero yo no lo conocía, no hasta conozco. Muy poco. Qué chistoso esto. Sí. Entonces viene Carlos Rivera. Es como un efecto ahí, ¿cómo se le llama? Un efecto Mandela. O sea, este muchacho existe para algunos y no existe en absoluto para otros, hasta además, que aparece. Porque además hay música que suena mucho en todos lados y que la oyes incluso involuntariamente. Y me parece que esta está en un cierto nicho, que si no asistes para allá, se te tal se te vez, atraviesa, pero es muy curioso, Alex, porque yo acabo este fin de semana, no sé por qué estábamos hablando de él. Y no es cierto, estábamos hablando de la academia, de este programa que existió en TV Azteca alguna vez, que él fue participante de la academia y de las primeras generaciones como de las que fueron muy populares. Entonces yo de ahí viene, de ahí se origina, creo, esta popularidad muy grande que tiene con ciertas personas. Uh-huh. No, y fue la sensación ayer que lo anunciaron. Seguro. Que es algo así como el estilo Los Temerarios, ¿no? Por ahí va así esta balada balada regional mexicano. Algo así, sí, seguro. Sí, sí. Cantó un soundtrack para Coco. Creo que de ahí viene también un momento muy popular en su carrera hace unos años. Ah, pues si canta la de Coco, esa sí me la debo de saber. Es que no me equivoco. Carlos Rivera, el Tri que el Tri de México. Sí, mira, ayer me hicieron un punto bastante cierto respecto al Tri y el por qué, bueno, hay valor en que lo trajeran y que ir a verlo. Que, pues, ¿cuánto tiempo nos queda del Tri? Ah, no, y ojalá nos quedara menos. A mí el Tri me parece una mala banda que ha permanecido, que por el tiempo que ha permanecido la hemos puesto en un pedestal. Sí, la sobrevivencia. Y le reconozco su participación en Avándaro y le reconozco, tiene dos o tres rolas muy buenas, pero me parece que lo que ha hecho Alex Lora con el Tri de jalarlo hacia un territorio. Digo, siempre ha sido de él, siempre ha sido Alex Lora. Sí. Antes era más una banda, pero estoy hablando de hace 40 años, 50 años. Pero de un tiempo para acá es una empresa de fabricación de éxitos, aprovechando una misma rola que la reciclan y la reciclan. Uh-huh. Aquellas épocas del Niño Sin Amor, en donde había cierta búsqueda musical. Sí. Aquellas épocas del Cantinero, donde había... una ironía, pues, y es una que es el Tri, ese letras. Es el Tri que se aprecia aún ahorita, pues. Sí, pero incluso que era de otros integrantes que después demandaron al Tri por que se llevan la marca y demás. Sí. De cuando era Tri Soul Sin My Man, luego el Tri de México y demás. Bueno, ese y a mí en lo personal no me gusta el estilo del Tri. Cuando y no lo critico porque lo traiga el ayuntamiento, lo critiqué cuando lo trajo el Fagot. Y, y lo entrevisté a Alex Lora. Digo, pues eso, a final de cuentas, es una leyenda del rock nacional. A mí me parece muy sobrevalorada. Pero precisamente por su éxito comercial le causa mucha sensación. Sí. Viene Molotov, que viene, por cierto, a ver cómo se pone, sobre todo las ruedas de prensa, la entrevista y todo esto. Ajá. Por toda la polémica que se ha originado últimamente sobre sus críticas al gobierno y si es que no soy político, mi canción nunca ha sido política, pero al mismo tiempo siempre hemos sido políticos y este tipo de cosas. Sí. Que ha sido muy, muy, muy, han llenado las redes los últimos meses, ha sido pues altamente criticado y altamente aplaudido por quienes lo criticaban antes. Sí. Molotov, porque ahora lo han usado de botín político, ¿no? Y bueno, ahí viene Molotov. Viene Grupo Frontera. ¿Otra vez? Que también fue así como, uy, en serio, wow, bebé, es lo mejor que me ha pasado. No termina de irse, si lo acabamos de ver. Sí, es que la frontera está bien cerquita. Viene Grupo Frontera de nuevo y viene, pero creo que a Fiestas del Pitín no había venido, ¿no? No, Frontera. No, estuvo en el Karim Fest, pues. Ahí. Estuvo ahí en el... y viene Maná. Que me parece que Maná hace muchísimo que no venía a Sonora. Sí. Y sí, definitivamente es la banda de rock más internacional que tiene México. Sí. Creo que incluso más que Café Tacuba. Y que a mucha gente le gusta mucho, mucho. Sí. Tiene muchísimos éxitos. A mí no me gusta. A mí me parece. Como decía un amigo, y perdonen ustedes la ironía, Maná tiene. Una buena rola que dura 17 discos. Sí. Pero bueno, ahí está, eso es lo que viene. Se juntan varias cosas el mismo día, afortunadamente, como gustos, como colores, dicen. Sí. Pues uno va a poder ir a lo que más le gusta. Y yo reconozco mi falta de empatía con los gustos populares, y por eso que me pongo de repente así tajante, irónico y demás, porque lo puedo decir, soy intolerante en ese aspecto, o tengo mis gustos muy definidos. Ya cuando te empiezan a gustar más los escenarios pequeños que los escenarios grandes, es que algo mal está conmigo. No en el festival, porque la gente estaba muy emocionada. Yo veía gente de distintas edades y gente de distintas profesiones, compañeros, artistas, que se emocionaban mucho con cosas que a mí me daban mucho coraje. Y decía, ¿en serio se van a traer a este? Y ellos estaban emocionadísimos. Creo que es un festival consentidor el de este año. Sí, es consentidor. Esta es la parte que a mí no me gusta, cuando... No está planificado, sino para hacer un festival que nutra, sí, sino para consentir a la raza. Es consentir y es fiesta. Sí, es como... Es como, consentir como, y es como, pachanga. Como si estuvieras armando pues la cartelera de un Siempre en Domingo o una Expo GAN, ¿no? Ahora, tal vez yo estoy equivocado y tal vez la fiesta de la ciudad, que nació como una fiesta cultural, debe de ser una fiesta para poner feliz a la raza con lo que le gusta. Y entonces traerles todo lo que le gusta. Y traerles a... Me parece que Kiko es quien sigue activo todavía, el Chavo del Ocho, y traerles ese tipo de cosas que les gustan. Mira, a mí me emocionaban algunos rumores que andaban por ahí. Hablaban de 31 minutos que se los iban a traer. No, sale muy caro y es demasiado cultural. Muy caro, seguramente muy caro. No, hombre, ¿tú crees? Iban a volver loca la gente. Se iba a volver loca. Dije yo, no, hombre, si se los traen. Y hice el cálculo, pues andaban de gira, anduvieron en México mucho tiempo, a lo mejor. Me emocioné así nada más de pensarlo, la posibilidad de que pudieran estar por acá, pues no resultó. Y también había un rumor de que el Marco Antonio Solís. Sí, el Buki. El Buki. Diciendo, mira, andaba el rumor fuertísimo. Creo que es de lo que la gente quiere que venga. Y seguramente lo buscaron. Seguramente. A lo mejor. También debe salir bastante carito. Lo buscado porque quien estaba soltando ese rumor es gente cercana al Inca. Entonces, se buscan artistas, se buscan 100, ¿no? Uh-huh. Se contratan 20. Sí. Entonces. Sí, y el Buki, mira, porque mi mamá no termina de animarse por la aglomeración, todo lo que, ¿no? Con el Buki se habría animado, pero de sobra. Mira, yo creo que el Buki, con mis reservas que pueda tener con esa música y demás, creo que le pasa un poco lo que le pasó a Juan Gabriel guardando las distancias. Sí. Es un gran compositor. Me parece que es un gran compositor que está teniendo reconocimiento internacional antes que el reconocimiento nacional. Mm. Me refiero de músicos, de críticos y demás. Sí. Y que ahora, a lo largo del tiempo, después de que lo escuchamos mucho en la radio y que le sacábamos la vuelta a su música, hemos reconocido la calidad y la vamos reconociendo poco a poco. Creo que el Buki ha sido menos afortunado que Juan Gabriel, que lo reconocimos antes. O que podría poner otros ejemplos. Pero el Buki es ese que algún momento se movió en la música del mainstream completamente y sin dejar de hacer esa misma música, sin dejar de componer para los mismos artistas, sin dejar de hacer lo mismo que ha hecho siempre, poco a poco como que la gente se va acercando, los mismos que no les gustaba su música van a la distancia reconociéndole valor y hoy se ve como una leyenda, ¿no? Sí. Si hablamos de leyendas, así como podemos hablar de Alex Lora, me parece que el Buki está en esa calidad de leyenda y él sí, antes venían mucho Hermosillo, mucho, sí, ¿no? Mucho venían y me parece que hace mucho que no viene. Entonces también, y a un espacio público como ese, sí me parece que ese cubriría una capa más amplia de la sociedad, ¿eh? Tal vez. O sea, yo creo que sí. Creo que algunos iríamos por nostalgia y otros irían porque realmente les gusta mucho hasta la fecha. Sí, por gusto musical, sí. Pues así, un rumor acallado ya el día de ayer. No, no viene, no viene. No, ni, para ni, nada. Ni está en el plan. Bueno, un nuevo espacio en la capital del país, el laboratorio mágico, el laberinto mágico de Leonora Carrington, y se antoja mucho, así que qué padre. Bueno, ahí está, nada más para que les dé envidia. Y ya cerramos la parte de la cultura, los espectáculos. Si hay más, ya mañana os platicaremos, porque ya nos vamos rápidamente con los deportes para irnos a lo que sigue. Ya vamos tardísimo, nos hemos entretenido mucho. La FIFA anuncia que saldrán más boletos y habrá nuevos precios para el Mundial 2026. No se preocupe, van a salir un poquito más caros. Habrá más precios más caros, ¿no? El racismo no es una opinión, es violencia, dice Geliño. Ante la Comisión de Género y Diversidad sobre se abre una investigación por los actos racistas que ha habido contra este futbolista. Y sí, me parece una frase muy poderosa. El racismo no es una opinión, es violencia. Sí. Porque pues se ha tachado de que es opinión, ¿no? Sí. Alertan, por cierto, sobre riesgo de sanciones por grito homofóbico en el Mundial. Y está bueno el cartel que le ponen al público ahí en la foto en el estadio. Ya claramente ahí se lo ponen. Yo no sé si van a acusar al estadio de hacer una frase homofóbica, porque les pone: cantar puto no te hace más mexicano. Okay. Que le digan eso a uno de los invitados a fiestas de Pitik, ¿no? que esa canción, qué bárbaro. Bueno, Portland y Sixers se agigantan de visitantes, igualan sus series ante San Antonio y Boston. 1-1 ya van. Y ahí van los playoffs de la NBA, luego platicamos bien de esto. Por mientras nos vamos y de los titulares, nos vamos a lo que sigue. No nos vamos todavía, sino hasta más de las 10 de la mañana, así que quédense con nosotros. En vivo y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Ahí está, El Esclavo del Rock and Roll con el Tri, una de las rolas clásicas que seguramente podrán escuchar, o quién sabe, no la canta tan seguido esta, pero pues que va a ser de lo que se escuche en ahora que venga el Tri de México a Hermosillo, en las fiestas del Pitic, que es de las cartas fuertes. El que cierra es la carta fuerte, el que abre la carta fuerte, ¿qué considera usted? A veces es por cuestión de agenda nada más, pero a veces se planifica así. Me parece a mí que el que cierra es la carta fuerte. ¿Sí? Y ese será Maná, por cierto. Maná es quien está cerrando las fiestas del Pitic. Quien abre ese escenario, el escenario grandotote, el de la Rosales, sí. Que es el masivo, quien lo abre es Carlos Rivera. Carlos Rivera, que no es de Libera Radio, ¿no? Que uno de los integrantes de Libera Radio, que mueve las consolas ahí en Radio Sonora, por cierto, él no es otro Carlos Rivera. Anda, Charlie, no. Sí, no es el Carlitos. No, sí. Es el Carlitos Rivera. Bueno, vamos con este corte de la Autoridad Federal y Electoral y luego regresamos de vuelta por acá. Nada más aguanten un momentito. Y porque acá se bajó el corte. Perdió. Se bajó del camión. Ahora sí. Se tiró por la borda. Vámonos con esto, regresamos rápido. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondememacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Si debes hacer un trámite en el módulo del INE, pero no puedes ir por alguna condición física o de salud, no te preocupes. El INE va a visitarte para tramitar, actualizar o renovar tu credencial para votar. Un familiar o persona de confianza puede realizar la solicitud con tu certificado médico en el módulo de su preferencia. El INE trabaja para que todas las voces sean escuchadas. Entra a INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. Bueno, ahí está este corte de la Autoridad Federal y Electoral. Y bueno, nada más comentarles que el día de ayer hubo conferencia, ya lo decíamos temprano, del gobernador Alfonso Durazo. Y en esta conferencia abrió Alfonso Durazo hablando de la Universidad de Sonora, leyendo un comunicado que ya había escrito él sobre la situación de huelga que está viviendo la Universidad de Sonora, el cual causó algunas simpatías, por cierto, y causó también algunas críticas severas, por cierto, por un fraseo que utilizó, que no gustó para nada, porque las palabras importan, cuando habló de rehenes, que no puede ser posible que la universidad tenga que ciertas personas tengan de rehenes a la universidad. Entonces, bueno, si hay rehenes, pues hay secuestradores, nos decía nuestro compañero Amílcar Peñoñini, entre otros que publicaron el día de ayer. Sin embargo, causó también ciertas simpatías por la postura del gobernador, en donde habló de la lanón que le han metido a la Universidad de Sonora, que más que nunca ningún sexenio y demás, y por una postura más o menos negociadora y respetuosa. Y a mí me parece, vamos a poner dos partes antes de comunicarnos con el secretario general del STAUS, la parte en donde lee su comunicado, pero después de hacer una pregunta directa a un periodista, que a mí me parece que quien sí estuvo muy gacho fue el periodista, que más que pregunta hizo una declaración ahí prácticamente diciendo deberíamos linchar a los trabajadores prácticamente en esa huelga ilegal que tienen, y el gobernador no cae en la trampa y dice, a ver, es que eso es ilegal, hay que verlo porque no nos podemos meter en ese asunto. Le matizó por ahí. Bueno, vamos a escuchar al gobernador y regresamos. Aquí con ustedes voy a iniciar con un par de refritos, si me permiten, pero que son muy importantes. Hoy en la mañana pusimos en funcionamiento 21 unidades nuevas de 63 millones de pesos. Este no era, no, este yo me confundí por acá y no era la conferencia que yo estaba buscando, porque esa es de del 15 de abril. Ya, checa el Facebook. Ajá. Checa el WhatsApp. Ajá, sí, para poner la de ahora. Es que Elsa ya me la había pasado de manera correcta y yo fui el que no abrí el enlace correcto. Acabamos de vuelta, a ver si ahora sí escuchamos ya no lo de ayer, más bien ya no lo de la semana pasada, sino lo de ayer. Aquí está, ahora sí. Aquí lo vamos a escuchar. Nada más déjenme llegar al minuto correcto para poder compartir con ustedes el comunicado que hizo el gobernador el día de ayer sobre sobre la Universidad de Sonora, que me parece que es uno de los temas importantes que tocó ayer. Ayer tocó varios temas muy interesantes el gobernador, ahí sí hay que decirlo, pero pues uno de ellos, el que más pues nos llama a reflexión ahorita, es la Universidad de Sonora. Y algo me está pasando a mí aquí con el enlace, porque empieza... Sí, soy yo. Pero ahorita... Lo tengo que recuperar. A ver, vamos a ver si por esta otra vía, porque no me permite, por la vía que lo estaba haciendo, hacerlo correctamente, y ahora sí me va a permitir adelantarle y todas estas cosas que no me permitía hacer. Y acá está entonces el comunicado que leyó en un inicio el gobernador, y después nos vamos con lo otro que les decía. Siempre ha mostrado apertura para apoyar, y como podrá verse en una información que mostraremos más adelante, desde el inicio de mi gobierno hemos respaldado a la universidad como no lo ha hecho absolutamente ningún gobierno en la historia de la entidad. Lo conveniente es mantener abierta la ruta del diálogo y respetar en todo momento las resoluciones judiciales. Tengo que decirles que nuestro gobierno siempre ha sido respetuoso de las instituciones y su autonomía. Por ello, reitero, invitamos a las partes a privilegiar el diálogo y a resolver de la mejor manera para no afectar a más de 40,000 alumnos de la Universidad de Sonora. Quiero hacer un llamado a la conciencia y a la sensibilidad social de las y los trabajadores de la Unison, nuestra máxima casa de estudios. Lo diré con toda claridad: no puede ser rehén de dos huelgas al año. Ninguna institución que tenga dos huelgas al año puede desplegar a plenitud su potencial. Y ese también es el caso de la Universidad de Sonora. Ello afecta evidentemente la capacidad de la Unison para hacer frente a las muchas actividades académicas de investigación y de docencia que lleva a cabo en beneficio de las y los sonorenses. Ello afecta a los estudiantes y a sus familias, que hacen un esfuerzo extraordinario para sostenerlos aquí en Hermosillo, particularmente a quienes son de poblaciones distintas a la capital. Tenemos que apoyar también por ello a los estudiantes y su derecho a continuar sus estudios con normalidad. Tenemos que apoyar a la Unison, obviamente, para que cumpla con los esenciales aportes que hace al desarrollo económico y social de la entidad. Reitero, pues, mi llamado tanto a las autoridades universitarias como la dirigencia sindical del STEUS, a concluir las negociaciones para darle fin a este paro de labores a la brevedad posible. Llamo a privilegiar el diálogo y el acuerdo en el contexto de la realidad presupuestal de la Unison y del gobierno del Estado. Llamo en síntesis a actuar con responsabilidad social, a negociar con las autoridades universitarias. la defensa de los legítimos derechos laborales de los trabajadores no debe necesariamente iniciar con una huelga. Debe iniciar en la mesa de negociación y no salirse de ella hasta que se construya el acuerdo que satisfaga realistamente a ambas partes. Quiero compartirles ahora unas gráficas que informan sobre los respaldos que hemos dado a la Universidad de Sonora. Recuerden ustedes... Bueno, a partir de ahí el gobernador va a decir la lana que le ha metido, pero va a tardar mucho en decirlo, entonces por eso lo interrumpimos. De la lana que le ha metido a la Universidad de Sonora, y es que habla el gobernador de que el gobierno anterior, o sea, el sexenio de Guillermo Padrés, le quedó a deber a la Unison por cuotas del ISTESON y cuotas patronales, sí. Cuotas de empleados, pues, de las cuotas que debe de pagar para los empleados, sí, para Infonavit, sí. Y para ISTESON, le quedó a deber 200 millones de pesos el gobierno de Guillermo Padrés. ¿Recuerdan ustedes que decían que no daba sus cuotas? La Universidad de Sonora vive con un presupuesto de 50% de la Federación, 50% del Estado. Sí. Y además las cuotas patronales. Bueno, el gobierno de Guillermo Padrés le quedó a deber 200 millones al Unison. Uh-huh. Pero el gobierno de Claudia Pavlovich le quedó a deber 359 millones. Okay. 359 millones. Dice Eduardo, dice Alfonso Durazo, que él ha pagado toda la cuota. Ajá. Que en los 4 años de gobierno que lleva, bueno, 5 con este, que ya es un nuevo presupuesto, sí. Los 5 presupuestos que le han tocado a él, ha pagado toda la cuota, pero además ha pagado un sobre presupuesto. Sí. El primer año pagó 74 millones extras, el segundo año 59 millones extras, el tercero 122 millones, el cuarto 142 millones y este 160 millones. ¿A qué se refieren estos millones extras? Porque parece así como le dimos más lana a la Unison y uh-huh. tiene lana para hacer lo que quiera con ella. No, está recuperando la deuda. O sea, ajá. Lo que dejaron de pagar los otros, el compromiso de este gobierno fue pagarlo. Entonces lo ha estado pagando. Uno diría, ¿tendría que pagarlo? ¿No tendría que pagarlo? Ahí puede haber distintas opiniones, pero lo cierto es que el gobernador presumió esas cifras, dijo, nadie había apoyado a la Universidad de Sonora como nosotros lo hemos hecho, nadie en la historia y demás. Y pues ese fue el comunicado, un comunicado muy cuidadito, me parece a mí, escrito con toda la intención de cuidar las palabras, aunque se le fueron por ahí 2-3 palabras, entre ellas la de decir que no debe de haber huelga. Pues uh-huh. podría ser una postura de mejor privilegiar el diálogo, que no haya huelga, pero al usar la palabra rehenes, pues me parece que sí se va de paso el gobernador, porque como dice nuestro compañero Amílcar Peñuñor y en nuestra página de Facebook, para que existan rehenes tiene que haber secuestrados. Entonces, secuestradores, criminales. Sí, secuestrados y secuestradores. Sí. Entonces, pues ahí se le van las patas, se le van las cabras al gobernador. Sí, en sí, este... sí. Se tiene que tener mucha atención con la connotación que tienen las palabras, ¿no? La connotación negativa que tiene esto y el que dan a entender de la criminalidad, ¿no? Del acto de huelga. De la sumisión en la que se encuentra la pobre universidad por culpa de estos criminales, ¿no? Eso es lo que dice cuando utiliza ese tipo de palabras. Sí, en un comunicado muy escrito previamente, o sea, no es algo que estaba improvisando, no sí. se le fue, sino que es un documento que se escribe, que se lee, que se revisa, que no revisa una sola persona, que lo revisan varias personas, y entonces uno dice, neta, se te fue así tan gacho después de haberlo escrito. Me parece que no se les fue, sino que claro. o se les fue porque han normalizado esas esos fraseos, y me parece que ahí es donde está lo gacho, cuando normalizan ese tipo de informaciones, y por lo tanto pues no le ven la connotación negativa en hablar de eso, y ahí es donde está lo gacho, ¿no? En donde ya se normalice. Y por aquí estoy buscando otro pedacito que no encuentro en este momento, que quería compartir con ustedes, que ahorita lo voy a encontrar rápidamente, para el otro momento en la conferencia en donde hablaron de la unison, y que me parece a mí que fue la parte donde se vio mal este compañero de la prensa, y donde el gobernador ahí sí como que no cayó en el buscapiés, como que dijo, a ver, no, esto sí ya se pasó de lanza, y no voy a caer en este juego, porque lo estaban queriendo llevar al juego político. Vamos a escuchar este pedacito en lo que nos comunicamos con el secretario general del Estado. Sí, vamos. Buenas tardes, gobernador. 558 millones de sobre el tema de la universidad. 558 millones parecerían muchos en 5 años, considerando que son adicionales a la parte que le corresponde al Estado. Sin embargo, es obvio que algo está pasando en la universidad porque no parece alcanzar ese recurso. Este año se van a destinar 167 millones adicionales. Una parte de ellos se va a utilizar para financiar o para resolver un conflicto, una huelga que no es reconocida legalmente, no está reconocida legalmente. Entonces, ¿por qué destinar recursos adicionales a una huelga ilegal? Eso por un lado, y por el otro, yo entiendo que la autonomía universitaria no permite la injerencia del gobierno, pero cualquiera pudiera pensar que no se están administrando bien los recursos en la Unison. Eso es todo. Bueno, primeramente, el hecho de que a criterio del juez no hayan seguido el debido proceso para anunciar el estallamiento de la huelga no significa que las y los trabajadores no tengan derechos y no tengan necesidades adicionales. Entonces, ¿qué estamos diciéndole a los trabajadores? No, ¿qué les está diciendo la universidad y el gobierno del Estado? Porque finalmente la bolsa de 32 millones, la bolsa, ahí le están pasando la cifra. La bolsa de 38 millones de pesos, 38.5 aproximadamente, el 50% lo pone, lo aporta el gobierno del Estado. Conclusión, el hecho de que no hayan seguido el procedimiento no quita el compromiso social del gobierno del Estado ni de las autoridades universitarias de mejorar en lo posible los ingresos salariales de las y los trabajadores universitarios. Pudiera, como se ha hecho en otras ocasiones, montarse la universidad en la decisión del juez y ceñirse exclusivamente a lo que ha marcado la política salarial del gobierno federal, 4% de incremento salarial y 2% en prestaciones. Pero si es posible que con la colaboración del gobierno del Estado se mejore el ofrecimiento, lo hacemos absolutamente sin ningún regateo, hasta donde las limitaciones presupuestales lo permiten. En el caso, soy profundamente respetuoso de la autonomía universitaria. Pero ese respeto a la autonomía no significa que no haya un compromiso del gobierno del Estado con la universidad. De hecho, el 50% del presupuesto es obligación del Estado aportarlo. no lo ejerce el gobierno del Estado, ni supervisa la forma en la que se ejerce ni el destino de ese recurso, pero lo aporta. Y cuando hablo de que lo aporta el gobierno del Estado, debemos tener claro que el presupuesto del gobierno del Estado se integra con el pago de impuestos de las y los sonorenses. Y destinar ese recurso a la universidad significa regresar ese recurso a las familias sonorenses. Aportar parte del presupuesto de la universidad no significa intervenir la autonomía universitaria. Bueno, ahí está la respuesta del gobernador. A mí me parece que... A ese buscapiés que le lanzaron. Sí, la verdad es que el Chapo Soto, por un lado, no pregunta, sino que afirma categóricamente que la huelga es ilegal. Uh-huh. Y por lo tanto le dice, ¿es necesario destinarle recursos a una huelga ilegal? Y el gobernador, en vez de responder si es necesario destinar recursos a una huelga ilegal, dice... el hecho de que no se haya seguido el procedimiento según un juez no quiere decir que no haya necesidades y no quiere decir que los trabajadores no tengan derechos, entre ellos el derecho a la huelga, ¿no? Lo deja implícito. Sí. Y por lo tanto, si hay manera de que se negocie un incremento mayor al incremento de la inflación, pues hay, sí, que hacerlo, ¿no? Sí. Pero además, Arturo Soto, el periodista, le dice, y que a mí me parece esta la parte que a mí no me gustó de su pregunta, o de su afirmación, porque más que pregunta fue afirmación, sí, donde dice, sabemos que la universidad es autónoma y que el gobierno del Estado no se puede meter, pero, cuando pone la palabra pero, dice, pero no debería el gobierno del Estado vigilar. Y pues el gobernador también dice, a ver, nosotros somos muy respetuosos de la autonomía. Por un lado, echándosele encima al sindicato de que está tomando las instalaciones, sí, de manera ilegal, y por otro lado, diciendo que el gobierno del Estado debería de fiscalizar o de ordenarle a la Unison cómo gaste sus recursos, ¿no? A la rectoría. Me parece que hubo dos buscapiés por parte del periodista. Me parece que el gobernador no cayó en esa ratonera y que entendió con cierta pericia política que es un tema muy delicado. El comunicado tiene sus fallos, sí, sobre todo en esta palabra de rehenes y en otras cosas que muchos tildaron de neoliberal, y que lo vamos a escuchar más tarde con... Ustedes lo pueden leer en nuestra página de Facebook, pero además lo vamos a escuchar más tarde con Cuauhtémoc González cuando podamos tener la oportunidad de hablar con, sí, él, porque nos pidió la oportunidad de estar un poco más tarde. Nosotros nos atrasamos en la llamada y él se ocupó y nos pidió estar más tarde con nosotros. Sí. De hecho, tal vez nuestro compañero Amílcar Peñuño también nos acompañe en algún momento, entonces, uh-huh, tendremos esta conversación, sí, sí, también, sí, respecto a esto. ¿Cómo no? Exacto, y ya nos explicarán ellos, sobre todo Cuauhtémoc, ya nos dirá cuál es la postura de los trabajadores, sí, académicos. Uh-huh. Con respecto a los dichos de ayer del gobernador, a mí me parece que sí se le fueron las patas ahí en el comunicado en un par de cosas, sí, pero al rato que lo quisieron poner más pues más confrontativo, dijo, no, pues mi papel no es ese, ¿no? Y, sí, y dio dos pasitos para atrás. Sí, además la confrontación va a ser hasta donde yo la delimité, ¿no? O sea, sí, no me quieran meter en más broncas. Pues ahí está, esas fueron las declaraciones del gobernador, que intrascendentes al proceso, uh-huh, sí, que lleva la universidad con el Esteus. Se lavó las manos, sí, dijo, yo ya he dado la lana que iba a dar, es más, sí, he dado lana de más, y háganle como puedan y discutan, y ojalá lleguen a un acuerdo muy pronto. Sí. Le toca al gobierno del Estado, de todas maneras, él lo sabe, ayer se estaba queriendo curar en salud, él sabe que le toca también hacer esfuerzos adicionales, claro, todo un tema, porque él mismo dice, el apoyo a la Universidad de Sonora es... viene de los impuestos, sí. Y porque la Unison, a fin de cuentas, es de todos los sonorenses. Sí. Entonces le toca a los sonorenses financiarla. Entonces le estamos regresando a los sonorenses su propio recurso, dijo. Pues si se le está regresando su propio recurso, pues algo también se puede hacer para mejorar esta institución. Y la educación superior, habló de las becas, habló de muchas cosas el día de ayer con respecto a la educación superior. Y ayer estuvo la subsecretaria de Educación Básica, estuvo el secretario de Educación Estatal, bueno, el secretario de Educación Básica Federal, el secretario de Educación Estatal, para hablar de, y estuvo la directora de Microsoft en México, sí, para hablar de un tema ahí que lo trae el gobernador como el tema y que nadie le preguntó al respecto, sí, son unos talleres de inteligencia artificial. Sí. Que se van a dar para amplios sectores, unas capacitaciones y un sector para periodistas también, sí, o sea, para universitarios, para público en general y otra parte para periodistas, con apoyo de Microsoft. Y a mí me entraron dos cosas que me daban picazón, y perdón que ande tan negativo el día de hoy, pero de nuevo utilizando una conferencia gubernamental, como lo hacen en la mañanera, uh-huh, para presentar a una empresa transnacional tan cuestionada como Microsoft, para que Microsoft nos capacite en sus inteligencias artificiales, cuando ha sido acusado a nivel internacional de sesgo y de mentir, sí, a través de estas plataformas, y va a ser quien nos capacite. Este taller de inteligencia artificial y herramientas del periodismo, van a entregar, decían 40 becas, el gobernador dijo, no me entendieron, no se puede quedar ahí, tiene que ser más, porque preguntaron que si de cuánto era la beca, y dijeron, no, es que la beca es prácticamente que no te cueste esta capacitación, sí, capacitación. Que va a ser en el Tec de Monterrey. Entonces, además, está Microsoft, está Tec de Monterrey, y el gobierno del estado está financiando para, ajá, que nosotros nos vayamos a tragar esa narrativa. A mí se me hace muy gacho. Sí. El financiamiento del gobierno del estado para eso. No se le cuestionó al respecto al gobernador, y me parece una falta de tino del periodismo, que ayer fue un periodismo así como muy consentidor. Gobernador, usted ha hecho maravillas, puede hacer más maravillas. Y me parece que sin dejar de reconocer las cosas buenas, que ayer se presumieron algunas cosas buenas, sí, hay que también poner estas dudas, ¿no? O sea, ¿cómo no? Le estamos metiendo dinero al lugar correcto, hay cuestionamientos a estas empresas, este tipo de cosas. Y por otro lado, también el otro tema importante de la conferencia del gobernador ayer fue la construcción de casas, en donde presumió que Sonora es el estado que lleva más avance en la construcción de casas, y que Sonora será el estado que tenga más casas construidas en toda la República. Otra vez. Y que además Sonora logró otro diseño de construcción de casas, mientras en toda la República son de 4 niveles, uh-huh, acá son de 3 niveles, porque dice pues que acá no estamos acostumbrados a eso, pero que además, sí, no es lo mismo subir 4 pisos de escaleras en otras latitudes que aquí en Sonora con el calorón. Seguro, pero uno diría, bueno, y además hicieron otros cambiecitos ahí en el diseño, y el gobernador ayer dijo que que han comprado terrenos, sí, importantes, zonas de terrenos, que todo el fondo de la Comisión de Vivienda de Sonora han usado en comprar viviendas, sí, en comprar terrenos para ofrecérselos a la Federación, para que la Federación construya las casas. Sí. Entonces, que por eso se van a lograr construir más casas que nunca en la historia. 65,000 casas para Sonora. Y mira, no es un número menor, la verdad es que sí estaba, pues está bien. No, pero ya es un número cantadísimo. No, ya sé, a lo que iba es, sí está muy padre, incluso el gobernador ayer lo puso todavía elevó más acá la cifra, porque dijo que nunca en la historia de Sonora se habían construido tantas casas, sí, por parte de ninguna entidad federal como ahora, pero ya no solo en un sexenio, sino contadas todas las casas que se han construido en la historia, no van a ser tantas como las que se construyeron en este sexenio. Sí. Entonces, apuesta en esa perspectiva, pues sí es un número impresionante, pero en primer lugar es un seguimiento a una nota, pudo haber hablado nada más de la entrega, como se está haciendo a nivel federal, volvió a colgarse la medalla, porque me parece que al gobierno del estado le parece, sí, que no hemos sido tan insistentes en colgarles la medalla y se la quieren colgar. Eso por un lado. Y por otro lado, se habló de los sectores en donde están, se pusieron el mapita en donde están las casas, sí, y Y sigue sin aparecer ahí el espacio del Estadio Sonora, ¿eh? Y en estos terrenos que ha comprado el gobierno del estado, además le está metiendo casi 200 millones de pesos en la adecuación de las vías y el drenaje y demás para que el terreno ya esté habilitado para la construcción de casas. Sí. Y dice uno, y no hay terrenos propiedad del gobierno del estado que ya están habilitados, que estaban entregados. Sí. Y que ahí ya hay habilitación para zona residencial. Esto otro también se lo queríamos preguntar, queríamos dialogar con el gobernador de otros temas. No hubo oportunidad. Fíjate que te pregunta la gente de comunicación social si tienes alguna pregunta y sobre qué tema es, cosa que no me parece correcto. Y por otro lado, quien da la palabra, como ha sido la costumbre en las conferencias del gobernador, no es el gobernador, sino es su directora de comunicación. Sí, no está padre. Y ella ya trae una lista, de hecho, uno está levante la mano y el gobernador pregunta con quién seguimos y ella dice es que sigue aquel otro. Y me parece que no está tan padre así, que porque además el tema que yo traía, que era otro, diferente a estos, en relación a la movilidad, al transporte, surgen temas importantes en la conferencia. Yo no dijera, bueno, quiero hablar de ese tema. La otra es que únicamente se otorga una pregunta por periodista. Hay muy poco espacio para preguntas. Algunos se van de más, ¿sí? Ayer el único que hizo dos preguntas fue Vicente Serrano, que no acostumbra a ir, por cierto, y ayer estuvo. Hizo ahí una intervención que sí, larga, que pero un dos. Solo tema, ¿no? Uh-huh, un solo sí. tema que implicaba sí, sí. Dos vertientes. Ajá. Pero bueno, así las cosas con respecto a la conferencia de ayer del gobierno de estado, que sí fue una conferencia de muy buenas noticias. Le invertimos por acá, estamos haciendo por allá, estamos haciendo un chorro de cosas, todo mundo muy contento, y este gobierno no ha hecho, está haciendo lo que nadie más había hecho, y ese fue el tono de la conferencia. Me parece importante lo de la vivienda, sí, me parece muy importante. Lo del acuerdo con Microsoft no me parece tan relevante. Lo de los dineros para la Universidad de Sonora puestos en esa perspectiva, y después habló de los dineros para las becas, uh-huh. también me parece importante. Sí. Más de lo mismo también el asunto de las becas, lo de las casas ojalá. Lo de las becas afortunadamente no ocupó mucho espacio, sino que ya que habían hablado de lo de las lanas, dijeron, bueno, y esto además de lo de las becas, y puedes hacer la presentación de cuánto llevamos de becas, así como, bueno, añádelo, y ya estuvo el director de becas dando su presentación en PowerPoint. Sí. Y fue como añadido al otro tema, que sí sabíamos que el fantasma en la habitación era la huelga. Sí. Y el gobernador tenía que decir toda la lana que le ha metido a la Universidad de Sonora para decir yo no tengo la bronca, ¿no? Sí, y totalmente aceptable. Mira, yo quisiera ver estas ruedas de prensa que existieran, ¿no? Por supuesto, que se establecieran una vez por semana, si eso es lo que, si así van a quedar, una vez por semana. Pero que no me pongan la paja de la que hemos estado hablando todo este tiempo, de la que nos han estado presentando todo este tiempo. Cada vez que hay oportunidad, hay boletines al respecto. Ya no más. ¿Para qué, pues? ¿Para qué necesidad? Presenten ese tema que tienen, o esos dos temitas que tienen, que uh-huh. surjan preguntas de eso, o más allá, le temen a la posibilidad de que el tiempo se llene con preguntas de la prensa. Mira, la conferencia del gobernador dura más o menos, o duró ayer, pero más o menos es la duración, dura más o menos una hora y media, una hora cuarenta. Sí. Eso es lo que dura la conferencia, de la cual se llevan una hora en presentaciones. Entonces, el tiempo para la prensa realmente es muy, muy pequeño. Qué pesadilla. Sí, entonces una conferencia de prensa, uno entiende que se presenta un tema y se hacen preguntas. O sea, no está mal que presenten temas, pero tanto los funcionarios como el gobernador se extienden mucho porque nos quieren explicar bien, porque traen gráficas, por todo esto, sí, está muy bien. Pero de repente son demasiados temas y uno entiende que hay demasiados temas que se acumulan en la semana, pero entonces no podrán ser dos veces por semana, tres veces por semana, ir desahogando la agenda. Es demasiada información la que se brinda para tan poco tiempo de preguntas. Aún con lo criticable que es el ejercicio de la mañanera, me parece que es un poco más abierto, más democrático, con más posibilidad de hacer cuestionamientos que, sí, que aquí en el del gobierno del estado. Sí. Pero bueno, hay estados que no tienen esta conferencia de prensa. Sí. Nosotros mismos no la teníamos en Sonora en los sexenios anteriores. Sí. Se agradece que exista un espacio en donde uno pueda cuestionar con todas las limitantes y, por lo tanto, porque algunos de ustedes podrán decir, bueno, pero es que antes no había. Sí. Pues acá lo que tenemos que hacer es hacer el ejercicio crítico para que las cosas mejoren. O sea, ya la instalaste, pues instálala bien, ¿no? Y si ya la instalaste y no está bien instalada, nosotros acá te damos ideas de cómo puede funcionar mejor. Sí. Y vamos a seguir insistiendo en eso, y una disculpa si a usted no le gusta. Y gracias si a usted sí le gusta, pero vamos a seguir ahí en la brega, porque sí, es nuestra chamba. Bueno, vámonos con este corte, regresamos rapidito. Todas las grandes historias empiezan con un primer paso, un primer clavado, un primer combate, un primer sueño. Durante 30 años, la Olimpiada Nacional ha sido ese lugar donde miles encuentran su camino, donde el talento se vuelve disciplina y donde cada vez más mujeres están cambiando el deporte mexicano. Porque aquí es donde nacen las y los campeones. 30 años de la Olimpiada Nacional. Gobierno de México. Soy Karen, dirigente del Verde. Con los votos de las 62 diputadas y diputados del Verde, logramos alcanzar la mayoría para reformar la Constitución y que los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, la pensión para adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad sean reconocidos como derechos permanentes, y cada año votamos para que tengan presupuesto suficiente. Por eso decimos que los apoyos sociales también son verdes. ¡Partido Verde! Bueno, vámonos con música, ¿te parece? Vámonos con música. Y es que, pues ahorita el tema más pues más relevante en la cuestión de cultura, me parece, es el anuncio que se dio ayer de la de las fiestas del PITIC. Y pues entre las artistas que vienen, entre las personas que vienen, viene Lila Downs, que la verdad le va muy bien a Lila Downs cada que viene a Hermosillo, una artista muy querida. Desde aquella primera ocasión que vino, que no era tan conocida, se llenó desde bien temprano. Yo recuerdo trabajar en aquel entonces en Fiestas del PITIC y que todo el mundo me preguntara por el concierto de Lila, y que se llenó más o menos a las 6:00 p.m. el escenario, que empezaba a las 10:30 p.m. Sí. Ya estaba lleno a reventar, ya no había manera de pasar, todo apartado. Y pues sí, es que es una artista muy querida, que ha hecho colaboraciones con muchísima sí, gente. Y por ejemplo, acá tenemos esta que es de las más celebradas, esta que hace con Panteón Rococó. Vámonos con esto, regresamos. no quisiera que te fueras, mi cariño, no. Si tú te vas, te lloraré como un niño, yo. Yo te suplico que me dejes quererte, que yo me muero por poder adorarte, por poder acariciarte, mamá, por poder tenerte cerca de acá, desde Oaxaca para todos allá. Suena en Colombia, en Argentina y también en Panamá, con mucho amor, desde el distrito federal por Alemania y también por Madrid, la capital por Minnesota. Me salgo al pollo, con esta cumbia se me antoja un tlacoyo, con un mezcal y su naranja, pa' que yo pueda afinar esta garganta y gritarte, cariñito, que te amo, que te quiero, que no quiero que te vayas, que tú eres mi cariño. Ay, cariñito, es Lila Downs, con el panchón rococó, el instituto mexicano de sonido on the road. Como la ves, mi bro, como la ves, mi sister. México suena, México vive, y desde aquí para allá, el Lila Downs y este cumbión. Panteón Rococó acompañando a Lila Downs en este cariñito, que es una de las rolas famosas de Lila Downs, que seguramente esta rola la escucharemos en fiestas del PITIC. Va a estar en la Plaza Bicentenario, fíjense, me parece un espacio pequeño para Lila, que ya ha llenado en otras ocasiones la Plaza Alonso Vidal cuando no era tan famosa. Sí. La Bicentenario es un poco más pequeña. Y a mí me parece que Lila Downs es de estas pocas artistas alternativas del género alternativo que puede llenar espacios mucho más grandes. Sí, me parece... Lila Downs es muy, de hecho es muy mainstream, ¿no? Sí. La música regional o de estas como fusión. La música tradicional mexicana, pero hecha en rollo alternativo. Digo, lo que en otros países se ha hecho, lo que aquí hacía Eugenia León o lo que hacía en Argentina Mercedes Sosa, por decirlo de alguna manera, esta música cultural que también se al rescatar lo tradicional se vuelve música que se pone en la radio y demás, sí. Aunque no está pues con el en el Hit Parade. Sí. Es una artista que a mucha gente le gusta. Sí. A mí me parece que puede llenar espacios más grandes. Mandarla a Bicentenario se me hizo poco, ¿eh? Yo creo que va a llenar el lugar. Fíjate, no me fijé con qué podría coincidir que rebaje, que disminuya el número. No, si la dejan sola como estrella ahí, sí coincide todos los días. Fíjate que yo también traté de hacer esa ecuación, pero como lo presentan por escenarios y no te dicen quién va a estar el jueves y quién el domingo, uno, por el orden en el cual lo presentaron, uno especula, esto queda el jueves, esto queda el viernes. Entonces me parece que va a coincidir, por ejemplo, con Carlos Rivera. A ver, vamos. Pero ya está el programa completo, entonces ya lo podemos ver con qué coincide. Pero sábado 23 a las 10. Ajá, el sábado le toca, ¿verdad? Sí, era la segunda que presentaba en ese escenario. Sí, sábado a las 10, a las mismas 10. Carlos Rivera, efectivamente, pues sí, entre ellos uno dos, para más jóvenes, otro para gente de más edad, o uno para rollo más popular, mainstream, otro para rollo popular pero no mainstream. Sí. Ay, claro, ya vi de reojo una discusión ahí entre en un grupo de amigas. Que decían eso, estará Lila, pero también está Carlos Rivera, entonces sí, ¿a dónde nos vamos? Sí, y ahí habrá quien tenga muy clara su elección, pero pues las amigas se ven por mayoría, ¿no? No por este. Sí, claro, ahí sí. Y habrá la que diga, pues ni modo, en esta no las acompaño. Sí, ahí nos encontramos a la mitad del. Sí, ¿qué es lo que pasa con Fiestas del PITIC? Ayer lo comentaban algunos, que hay espectáculos muy atractivos que van a hacer que uno tenga que elegir. ¿Con cuál va? ¿Quién más está en Alonso Vidal ese día, el sábado? ¿Lo tienes por ahí el programa? Sí, porque acá lo tengo en Alonso Vidal. Ese mismo... ¿Sábado? Ese mismo sábado. Que es 22, ¿no? Va a ser 21 al 24, las fiestas, por cierto, de mayo. A ver, está Rosales, Alonso Vidal. El sábado están... fíjate que no hay a las 22 horas. No, pero... A las 10 no, Gypsy Kings a las 9. A las 9, o sea, sábado. Que de a la gente que le gusta Gypsy Kings, me imagino que le gusta Lila Downs. y pues va a llegar a la parte de atrás de Lila Downs porque se va a ir primero a ver a Gypsy Kings, ¿no? Primero estarán con Chetes y después se brincan con los Gypsy que, Kings. Que fíjate, por ejemplo, ahí, por más que Gypsy Kings a mí... yo sé que es un grupo que tuvo un éxito tremendo en la radio mundial. Uh-huh. Creo yo que ahí debería ser al revés. Gypsy Kings en la Bicentenario y Lila en la Alonso Vidal. Oye, sí, ¿no? Es cierto. Aunque no sé si vayan a ser más grande el espacio de Alonso Vidal que un escenario más bien montado que el de la Alonso Vidal. No lo sé. Pero a mí me parece que si ponemos en niveles... Estarán pensando a lo mejor en la Bicentenario, que son montancillas, ¿no? Se hacen más, es más un escenario así sentado. Sí, y por lo mismo también creo que con Gypsy Kings lo ves más sentado que a Lila Downs. Yo estaba pensando que lo visualizaron al revés. Ajá, en la por todos lados yo lo veo al revés, pero yo no estoy ahí en la organización. Gypsy se me antoja como que para bailarle un poco. Sí, aunque es así como bailar flamenco y uno se para y bailas 30 segundos y ya no vuelves a hacer en toda la noche porque no vas a estar ahí aplaudiendo y moviendo las manos. Uno no le entiende a eso. Y como que se antoja más la cumbia de Lila Downs bailarla, pues, ¿no? Sí, tienes razón. Sí. Pues ahí está. No sé. Eso es parte de la cartelera. Y parte de la polémica también. Y bueno, ya estamos bien tarde, Elsa, pero no queremos dejar pasar que aún nos quedan boletos para ir a ver a Santa Sabina este sábado. Sí. El regreso de Santa Sabina después de añísimos de ausencia desde antes que falleciera nuestra querida Rita Guerrero. Así que anótense 662-475-9071 y tenemos boletos para el día de hoy. Al ratito les explicamos la dinámica, pero váyanse anotando. Sí, déjanos su nombre completo en WhatsApp y vamos a hacer la anotación. Uh-huh. Y habrá sorteo más adelante. Así es. Y por mientras vamos a leer algunos mensajitos de nuestro radioescuchas. Este me parece interesante, no sé si lo puedas leer por ahí. Sí, sí. Dice nuestro radioescucha: yo no me explico cómo Alfonso Durazo insiste en decir que le dejaron un estado en números rojos o en quiebra y no vemos repercusiones legales, políticas o jurídicas contra funcionarios del gobierno de Claudia Pavlovich, porque sin duda debe existir alguna responsabilidad por malos manejos o incapacidad en el gasto público, lo cual nos remite a fincar responsabilidades y no se equivoca. En alguna ocasión yo se lo pregunté al gobernador. Sí. Ayer no fue una pregunta expresa, sino uno de los compañeros periodistas, cuando dijeron todo lo que el gobierno de estado ha dejado de pagar al Unison, dijeron, ¿y dónde está ese dinero? Y el gobernador dijo, que nosotros, los periodistas que somos mitoteros o mirones profesionales, deberíamos de averiguar eso y denunciarlo. Y me parece que nos cargan la responsabilidad a los periodistas de algo que ellos deben de tener más datos que nosotros, porque ellos tienen archivos. Sí. Toda la información oficial. Exacto. Yo creo que si no se dio el dinero de Istezón o de cuotas patronales a la Unison, creo que está más fácil que ellos hagan una denuncia que la haga yo. Y mira, y suena pues facilón, pero compárelo con cualquier otro dueño de negocio, con cualquier otro empleador. Uh-huh. que no pague el seguro de sus empleados, no está siendo correteado. Y yo conozco un par de casos. Uh-huh. De personas cercanas en el que tienen un miedo de no pagar el IMSS. Ah, no, te embargan cuentas y demás. ¿Sí? No, a final de cuentas la universidad tiene que terminar pagando. ¿Sí? Pero ¿de dónde? ¿Sí? Bueno, hay más mensajes de nuestro radio escuchas. Más mensajes nos dicen por acá: ¿el fondo dónde quedó el dinero del gobernador Padres y la gobernadora? ¿Y dónde está el dinero? Ese es el fondo. Mira, ¿dónde está el dinero? Ahí está la misma pregunta. En el fondo de la cuestión es, ¿en dónde está esa lana? Porque ayer el gobernador dijo lo que no ha pagado el gobierno de estado, que ellos lo están pagando, pero dices, ¿y ese dónde quedó? ¿En dónde está? Más mensajes de nuestro radio escuchas. Nos dicen... Nos dicen por acá también, buenos días, he escuchado un poco sobre el tema de vivienda, me llamó la atención cómo el gobierno dice que hicieron cambios en el proyecto de 4 niveles a 3 niveles por conveniencia de personas, cuando seguramente ese cambio, porque el reglamento de construcción pide a partir de 4 niveles un ascensor obligatorio. Saludos. Pues sí, a final de cuentas nos lo ponen como una medallita que se cuelga el gobierno de estado de que quedaron de 3 niveles y no de 4, pero dice que el reglamento marca que a partir de 4 niveles se necesita un elevador. Entonces, pues sí, para no pagar el elevador o para conveniencia de las personas para que suban escaleras cómodos. Ahí está la duda de nuestro radio escucha, una duda muy válida, por cierto, sí, también que nos comparten. Y ya se empezaron a notar por acá para las para los boletos de Santa Sabina, así que si usted quiere un boleto para Santa Sabina, pues anótese 6624-7590-71. Por acá tendremos un boleto más al ratito para usted. Así que, sí. Muy bien. Pónganse con los boletos, por aquí siguen anotándose. Sí, los vamos a ir anotando y al final haremos el sorteo, regalaremos 2 boletos individuales para este próximo sábado, ver a la Santa Sabina, será un espectáculo. Así es, sí. Un espectáculo además muy muy interesante porque hace añísimos que sí, no venía Santa Sabina, es el regreso de Santa Sabina. Y recuerden que usted también puede asistir el sábado, el viernes a las 8 a la Cineteca Sonora, en donde se va a presentar el documental de el concierto grabado en surround de Santa Sabina, de los 30 años de Santa Sabina en Los Pinos. Y también a la 1 de la tarde del día sábado, que se va a dar la clínica de bajo y batería, ¿sí?, en el Está Cabral, con Poncho y con Patricio, que son dos excelentes instrumentistas, integrantes originales de Santa Sabina. Desde la prepa andaban tocando en estas y ahí siguen, así que imagínese usted toda la experiencia. Sí, algo tendrán que enseñar. Algo tendrán que compartirnos los sabinos. Ahí están anotándose, pero pues todavía nos faltan, así que síganle. Nosotros vamos a seguir recibiendo sus anotaciones y al ratito las vamos a compartir. La entrevista que teníamos ahorita desafortunadamente no la vamos a poder hacer, Elsa. Sí. Pero nos vamos a ir con otra información. Hay mucha información esta mañana y bueno, vamos a poder compartir con ustedes. La Unión Europea le desbloquea un millonario préstamo a Ucrania. Sí. Lo consiguió Zelensky después de un tiempo y le dieron este préstamo, al mismo tiempo que la gente que está regresando al Líbano dice: no esperábamos que nuestra hermosa ciudad pudiera ser atacada así. Viene acompañado de imágenes de toda la violencia que se ha vivido en el Líbano, sí, que está tremendo y que ahorita está pendiendo de un hilo, por cierto, la paz. La violencia sexual también utilizada como forma de desplazamiento de la población palestina. Sí. En el estrecho de Hormuz la situación pues continúa tensa, incluso se incrementa la tensión. Irán abrió fuego hace unas horas básicamente contra 3 buques en el estrecho de Hormuz, lo que intensificó el asalto a la navegación en la vía fluvial crucial para el suministro energético global. Los ataques fueron llevados a cabo por la Guardia Revolucionaria, según medios iraníes, que informaron que la fuerza incautó 2 de los buques y los estaba llevando a Irán. Uh-huh. Hasta el momento, esa es la información preliminar, es de última hora. Sí, no, antes era 1, ahora son 2, uh-huh, de este día. Sí. Bueno, esto dijo la presidenta hoy en la mañana, ya en cuestiones políticas y político-electorales de alguna manera, sí, la invitación que le hace a Luisa María Alcalde para irse a chambear con ella. Les voy a dar una nota. ¿Recuerdan que hace como una semana o más, no? Dije aquí en la mañanera, y se lo dije a todo el gabinete ampliado y a todos los que son parte del gobierno de México, que si querían ir a competir por algún puesto de elección popular, que si querían participar en alguna de las encuestas de Morena, tenían que dejar el gobierno. Bueno, hace unos días Estela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero. Aclaro porque esto es muy importante. Yo no tengo candidatos ni candidatas, ni favorezco a alguna persona que vaya a participar en uno y otro actividad para poder ganar una encuesta del partido Morena o del partido Verde o del partido del Trabajo o del PAN o del PRI o de Movimiento Ciudadano. Yo no tengo candidatos ni candidatas. Por supuesto que defiendo un proyecto de nación. Pero aquella persona que haya trabajado en el gobierno, que quiera irse de candidata o candidato en su momento, cuando inicien las leyes electorales, o que quiera participar en alguna de las encuestas, no es que le esté mandando la presidenta de la República. Eso es muy importante que se sepa, porque todos tienen derecho a participar en igualdad de circunstancias. Pero Estela, pues me pidió que se quiere ir a Guerrero, es su estado natal, y que quiere participar allá. Entonces dije, pues tienes que dejar la consejería jurídica porque no se pueden las dos cosas. Entonces le dije, ¿estás segura que quieres dejar la consejería jurídica? Y me dijo, sí, sí estoy segura. Ha hecho un trabajo muy bueno en la consejería jurídica, Estela, la verdad. La consejería jurídica, además de revisar las leyes, revisar los decretos, tiene una labor muy importante de coordinación con todos los jurídicos del gobierno de México. Hay muchísimos juicios que atendemos, juicios de amparo sobre distintos temas, atendemos juicios laborales y muchos otros temas. Entonces tiene que haber una coordinación de todo el gobierno de México y Estela lo hizo muy, muy bien. Entonces ella me pidió, le pedí que, pues por lo menos que cierre el mes para poder hacer su entrega adecuadamente. Entonces ella me entregó su renuncia con fecha del 30 de abril. Ayer decidí y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la consejería jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Porque no tengo... creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada, y ella participó en muchos temas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero como secretaria del Trabajo y luego en la Secretaría de Gobernación. Ella fue muy importante en toda la planeación de la reforma al Poder Judicial, cómo vino todo el proceso y algunos otros temas importantes. Entonces, pues estuve revisando perfiles diversos, hay muchos perfiles muy buenos, pero tomé la decisión de invitar a Luisa María. Luisa María pues tiene, me dijo, lo voy a pensar estos días. Y de ahí, pues como son estas cosas, desde hace algunos días se filtró este tema, y hay pues toda clase de suposiciones de si Luisa María acepta venir a la consejería jurídica, ¿quién podría ser presidenta o presidente de Morena? Entonces, pues ahí cualquiera que quiera también participar en Morena tiene que dejar el gobierno de México. Entonces, si Ariadna o cualquier otra compañera o compañero que participe en el gobierno tiene deseos de participar, si Luisa María acepta venir con nosotros a la consejería jurídica, pues tendría que dejar su cargo, ¿no? Y esto pues lleva un proceso dentro de Morena que pues tendrían que definirlo ellos. Entonces esto pues es importante que todas y todos lo conozcan. Bueno, ahí está, doble anuncio de la presidenta. Por un lado, la consejera jurídica será candidata en su estado natal. Sí. Porque no, pues dice que quiere dejar la consejería para ir a buscar la candidatura. Pues yo digo que va a ser la candidata. No le veo así como que vaya a renunciar a un puesto de ese nivel como para no tenerla segura. Así que Estela Damián puede ser la próxima gobernadora de Guerrero. Va a trabajar a Guerrero rumbo a 2027. Guerrero, el estado en donde se estaba especulando que podía lanzarse el senador papá de la gobernadora. Sí. Y que ya Morena había dicho que nada de nepotismos, entonces parece que ya lo sentaron, parece que va Estela Damián, y entonces se dice que Luisa María Alcalde, sí, pudiera estar en la consejería jurídica porque ya la invitó, es, uh-huh, cuestión de que acepte o no acepte. ¿Y quién sustituiría a Luisa María Alcalde? Nosotros decíamos que puede ser el mismo Andrés López Beltrán, sí, que ese sería la línea de sucesión directa, que podría ser Citlali Hernández, que ya llegó a Morena, y pues sería cuestión de nada más cambiarla de oficina ahí, sí, mismo. Pero se especula que Ariadna Montiel, la que ha sido secretaria de Bienestar durante todo el sexenio de López Obrador, quien inauguró la Secretaría de Bienestar, sí, y durante todo el sexenio de Claudia Sheinbaum, pudiera ser la nueva secretaria general de Morena. Interesante, así, ¿eh? Está interesante la posición, también lo que implicaría, sí, para ella en su visibilidad, las posibilidades de visibilidad, uh-huh, si las puede aprovechar. Y mira, Ariadna Montiel Morena ha sido como la parte afinar, más... Podría afinar también una muy buena carta para el futuro. Sí, Ariadna Montiel es, pues a final de cuentas, como la parte más 4T del gobierno, ¿sí? ¿No? Sí. Porque es Bienestar, que esa ha sido así como la carta de presentación desde Andrés Manuel López Obrador, sí, a ella le ha tocado, y según dicen muchos, pues es así como muy de principios de la 4T y demás, pues tal vez por eso está especulando que ella va para allá. Ajá. Y a lo mejor... Curioso, y creo que es también la única, perdón, creo que es la única, y Zoe Robledo, sí, los únicos que sobreviven del gabinete federal, sí, de los que nombró López Obrador al inicio de su sexenio. Cierto, es verdad. Sí, cosa curiosa también, el que López Beltrán no suene como el sucesor lógico. Ajá, que... Ni para un tiempito mientras vemos cómo reacomodamos, o sea... Es de hecho, ¿ha habido declaraciones de su parte al respecto? No, nada. Es muy extraño. Eso es muy extraño. Le dieron esta figura de decorativa. Que, sí, yo tengo que admitir, uh-huh, que me alegra que el señor no se esté peleando por ascender. Y me preocupa ligeramente también. Mira, tengo yo que creo admitirlo. Que muy bien ahí en las sombras. Ajá, yo creo que se dieron cuenta en Morena que no fue una buena idea de visibilizarlo tanto. Sí. Lo intentaron, sí, y pues no hubo buena reacción por parte de la gente, entonces sí, están manteniéndolo a la sombra, ¿no? Sí, así parece, sin trascendencia, ni fu ni fa, está López Beltrán por el momento. ¿Sabes? Por eso con presupuesto. Con presupuesto, por supuesto. Compuesto, ahí está, sí, tranquilo, sí, sí, ganando pero, la anita. Pero a gusto, bien a gusto. ¿Sabes? Yo creo que... Y es por eso que estaba yo confundida. Yo a López Beltrán me lo imagino más en un puesto operativo. O sea, me lo imagino más desarrollando ahí... tema de campaña y cosas por el estilo, no tanto administrar el partido. Uh-huh. Pero bueno, ahí está por... La mano izquierda de Morena, sí me lo imagino. Ahí está por mandato de la militancia, dicen, ¿no? Claro. Entonces, pues así las cosas. Voy a dar una nota. Ya la dio, ya la dio. La tenemos, presidenta. Sí, ¿qué más tenemos en la información de esta esta mañana de la mañanera, de cosas que ha presentado la presidenta? Porque hay mucha información y hay información internacional también, uh-huh, pero habló de Teotihuacán también la presidenta por segundo día consecutivo. Vamos a ver qué fue lo que dijo con relación a las armas precisamente. Nunca, con excepción del día de ayer. Pero ya que ocurrió ayer, pues tenemos que tener pues protocolos que eviten que sea así, anuncios y al mismo tiempo información y al mismo tiempo ver si se requiere equipamiento para poder adquirir el equipamiento. Entonces, son, como ustedes saben, muchísimos sitios arqueológicos en México y pues eso es lo que tienen que platicar con la experiencia que se tiene. Bueno, Bueno, es que le preguntaron que si se permite el ingreso de armas a los sitios arqueológicos y que sí. Si se va a poner ahí algún señalamiento, y dijo, pues que nunca había pasado, nunca se ha permitido, pero nunca había pasado. Vamos a tener que poner arcos y vamos a tener que poner letreros de que prohibido ingresar con armas. Uh-huh. Ayer nos compartieron por acá un texto entre los compañeros de la radio, los compañeros uh-huh. de aquí de Política y Rock and Roll, los productores. Creo que nos compartió nuestro compañero Víctor Lizardi, que por aquí anda, sí. Por acá en la radio anda, de la raza que entra, no recuerdo si fue él o fue Juan Estrada, uh-huh. Que de la raza que entra a hacer rituales a Teotihuacán, y cómo les revisan absolutamente todo. Ayer nos compartió aquí, dice, sí. lo voy a leer rapidito, y es más, o aquí que anda Víctor, le pedimos que lo lea. Que nos preste su voz. Sí, sí, que nos preste su voz para compartirnos una reflexión muy interesante, que no es de él, sino de un camarada de Víctor, que ayer lo publicó en sus redes sociales y que a Víctor le pareció interesante compartirlo con nosotros, y a nosotros nos parece interesante que lo comparta también con ustedes. Así que aquí está Víctor, te damos la bienvenida. Aprovechando que andas por aquí, te utilizamos. ¿Qué onda? Buenos días. Hola, Víctor. Pues sí, mira, esto lo encontré ahí en redes y se me hizo bien interesante por las contradicciones, ¿no? Sí. Dice, cada año en Teoti nosotros como Calpulli llevamos ofrenda a nuestro sitio sagrado. Siempre nos revisan las mochilas buscando que no introduzcamos más de un sahumador, más de un atecocoli. Prohibidísimo entrar con más de un huehuetl porque dañamos el recinto. Nos han cuestionado baquetas, ayacaxtels, a veces nos han pedido que no entremos con copillis, tocan nuestros atavíos, juzgan nuestras ropas, se ponen bien estrictos con quien no lleva credencial vigente o sus más de 100 pesos de entrada. Nos han negado el acceso con alimentos, incluso nos impiden entrar con jarrones de agua, con semillas. Este año nos prohibieron entrar con flores para nuestra ceremonia y eso que llevábamos permiso. Nos revisan y escudriñan. A veces nos tratan peor que extranjeros. Un policía pisó la ofrenda y mientras yo sahumaba unas semillas, groseramente me exigió que no hiciera una limpia porque estaba prohibido. No estoy haciendo nada malo, dije. ¿Y eso a mí qué?, gritó el policía. Nos miran y siguen, nos echan a sus demás compañeros. No nos dejan mantener nuestro fuego por miedo o ignorancia. Por peligro, pero dejaron entrar a alguien armado. Pero alguien sin respeto por uno de los lugares más sagrados del mundo pudo entrar y asesinar a una persona y dejó varios heridos para luego suicidarse. ¿De quién se cuida un recinto sagrado? ¿Quién merece ser vigilado? ¿A quién se le niega? ¿A quién se escudriña? Hoy, quienes hemos ido a Teotihuacán no solo a visitar, sino a dejar ofrendas, se nos resquebraja una parte de la sangre y corazón. Lamentamos las vidas heridas y perdidas, que la sangre derramada obtenga justicia y libertad. Exigimos un trato seguro y digno, y a nuestros ancestros, perdónenos tan graves faltas de respeto, discúlpenos, señoras y señores de todos los rumbos y elementos. Muy interesante reflexión, porque yo lo decía ayer y hoy, ¿no? Si uno trata de entrar con una Coca-Cola, pues te dicen, no se entra con alimentos porque... pues allá adentro venden, ¿no? Sí. O la verdad no sé si te dejan entrar con Coca-Cola, pero me parece que sí hay una restricción ahí en la entrada. Yo recuerdo haber entrado y que te piden revisar la mochila. ¿Cómo puede alguien entrar con una mochila cargada de armas? A mí me parece una falta de cuidado de la cual se ha hablado muy poco. ¿Será que es extranjero? ¿Será que es la manera en la que vemos a la gente? Yo creo que eso es un elemento importante aquí. Sí. O sea, de repente eso, híjole. A ti, Víctor, te ha tocado ir en varias ocasiones allá a Teotihuacán. Sí recuerdas, sí hay filtro en la entrada, ¿no? Pues tiene ya rato que no voy, pero sí, yo recuerdo que era muy fácil, ¿no? A mí me tocó todavía cuando todavía puedes subir a la Pirámide del Sol. Sí, a mí la última vez que fui ya no, pero... Y no recuerdo así grandes aparatos de seguridad. Pues ahí está. Sí, sobre todo me imagino que la seguridad o las revisiones están en esto, ¿no? No llevar plantas, no llevar tener cuidado con los fuegos, ese tipo, se han de concentrar en ese tipo de... No, claro, y uno entiende que no vas a llevar elementos que dañen el recinto y que no vas a llevar frutas, cosas que puedan generar cochinero ahí. Sí. Pero pues para revisarte si traes esas cosas, sí, o si traes en lugar de un sahumador, traes tres. Pues sí, te tuvieron que haber abierto la mochila, y si te abrieron la mochila, ni modo que digan, ah, no, no es un sahumador, es una pistola, no se preocupe. Sí, sí, pues, Siento como que como no hay ahí un museo, no hay piezas de exhibición, como dicen, pues aquí no hay nada que se puedan robar, ni modo que se llevan la pirámide. No, no, pero entonces, sí hay un museo ahí dentro ya, ¿eh? Ya ahora hay un museo que está muy bueno, por cierto. Okay. Y que entras con el mismo boletito. Sí, el rollo es que ya cuando pasas la parte de pirámides hay otro acceso al museo, pero está ahí dentro de del sitio arqueológico. Yo no sé si ahí en la entrada del museo haya otra restricción, pero me parece que no. O sea, tú vas paseando y pasas la puerta nada más del museo. También, no sé, se supone que es un lugar donde vas a transmitir, a dejar energía, es pura buena vibra, pues como que resulta hasta extraño que haya pasado eso ahí, pues sí, ¿no? Como que no tiene nada que ver, pero pues bueno. Sí, la narrativa del tirador es con mucho coraje de por qué viene a tomarse fotos si este fue un sitio de sacrificios y así como en esa idea de yo los voy a sacrificar a todos, ¿no? Extranjeros que vienen a mancillar. ¿Y viste la versión esa de que se suicidó, que se quitó la vida? Ajá. Y que se ve la balacera de los elementos de la Guardia Nacional, en donde se ve cuando le dan con un balazo. La versión del gobierno federal es que le dieron en la pierna y que, ajá, ahí fue donde lo inmovilizaron y segundos después él se quitó la vida. Pero se ve a un grupo de elementos de la Guardia Nacional subiendo. No es un solo balazo el que le tiran varios. Parece que uno nada más le pega, pero está la idea de que no fue suicidio, sino que los elementos de la Guardia Nacional lo eliminaron. Pues ayer entre las declaraciones estaba una de estas, ¿no? Uh-huh. Que lo habían abatido. Exacto. Nosotros nos preguntábamos cómo se puede abatir una persona que se suicidó. Sí, entonces, no, que lo habían neutralizado. Neutralizado. Neutralizado. Y dicen que la neutralización es que le dieron en la pierna. Ya. Y por lo tanto ya neutralizaron su ataque. Cierto. Pero pienso yo, si lo abatieron, o sea, si realmente lo asesinaron, estaba una persona disparando contra la población civil, me parece que estaban cumpliendo el protocolo. ¿No le iría mejor a la autoridad presumir que ellos lograron detener al atacante y lo asesinaron en vez de decir que se suicidó? Pues ha habido muchas especulaciones al respecto. Pues es que ya de ¿Cómo justificas que esté un cuate ahí arriba trepado armado? O sea, ya desde ahí ya llevas todas las de perder, pues. Sí. Por más que tengas el mejor de marketing del mundo, pues ya. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, el daño está hecho y una situación preocupante desbloqueada también, ¿no? Sí. Y seguramente las consecuencias que derivarán en los visitantes, eso también será algo que tendremos que esperar, ¿no? Ahora guardia, tal vez, esperemos que no, armada. No, es más, que había guardias armados ahí, sí, pero estaban afuera. Ahora más, ajá, guardias armados, tal vez, sí, caminando entre los civiles, tal vez ahora todos estos filtros con detectores de metales, o sea, esa es una posibilidad también que tendremos que esperar, ¿no? Que se incremente la seguridad. Y lo peor es que los actos de violencia en contra de quienes no tienen nada que ver. Y lo peor es que no solo ahí, o sea, sí, en las zonas arqueológicas del país. Sí. O sea, si uno va a Palenque, pues va a pasar lo mismo. Y si vas aquí a Trincheras, va a tener que pasar lo mismo. Y la verdad es que esos lugares necesitan muchísimas otras cosas más que más seguridad armada. Sí. Se necesitan muchas otras cosas más. Sí, porque además esto es algo que no había sucedido nunca y que uno supondría que no tendría por qué seguir sucediendo. Pero bueno, así las cosas. Terrible, todas las grabaciones que hay, pues es un día lunes, no es el día más visitado, pero sí es un día en que la gente aprovecha porque no están abiertos otros museos. Sí. Y pues van para allá, para Teotihuacán. 6624-7590-71, si usted se quiere llevar boletos para Santa Sabina. Por mientras vamos a escuchar esto. Regresamos. Calaveras y Diablitos presenta. El mejor tributo a los Fabulosos Cadillacs. Este viernes 24 de abril a las 9 de la noche en el Estacabral. Siguiendo la luna no llega lejos. Tan lejos como se pueda llegar. Los más grandes éxitos de los Fabulosos Cadillacs. En sus versiones originales. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Colaboración, 150 pesos en preventa, 200 en día del evento. Evento para mayores de edad. Reservaciones al 6623-55-8212. Calaveras y Diablitos. Calaveras y Diablitos. Calaveras y Diablitos, el mejor tributo a los Fabulosos Cadillacs. Fíjate, en Tributillo, acá en Hermosillo, se han hecho tributos a cuanta banda existe. El de Fabulosos yo no lo recuerdo, ¿eh? Y es que es difícil tocar a los Fabulosos, necesitas una buena cantidad de músicos para empezar y que además le entiendan tanto al rock and roll como a los ritmos afroamericanos. Y pues ahora le toca a este colectivo Calaveras y Diablitos, en donde está nuestro compañero Víctor Lizardi, hacer este tributo que me recuerda mucho a los tributos, por ejemplo, a Tropicalísimo Apache o a algunos de esos que dice uno, oye, qué buena idea, ¿por qué no se había hecho? Y que seguramente va a causar sensación. Entonces, buena onda que se va a hacer. Sí, ya este viernes, Calaveras y Diablitos, en el Estadio Cabral, pues ya llevamos varias ediciones, en uh-huh. diferentes lugares con este proyecto de Calaveras que encabeza Oscar Peralta. Tercer, cuarta presentación que hacen. Más ¿no? o menos, uh-huh. sí. Pues Oscar Peralta es el que coordina, el que dirige y todo el merequetengue el evento. Y pues bueno, estamos ahí invitando para este viernes a las 9 de la noche en el Estadio Cabral. Y pues para los seguidores de los Fabulosos Cadillacs, que son muchos, ¿no? Que son todavía muy esperados aquí en el Mosillo. Ese hubiera estado bueno para fiestas del Pitic, fíjate. Sí, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ya sin Vicentico. Y pues bueno, así las cosas. Este viernes vamos a regalar unos boletitos para el día viernes. Aquí canta? En el noticiero. Esta vez nos va a acompañar Daniel El Negro. Ajá. Músicos de mucha trayectoria aquí en el Mosillo. Sí, sí, sí. Tú estás en las percusiones, Oscar está en el trombón. Trombón. Ajá. Josecito y Mayito en las trompetas. Ajá. José Luis Catalán en el piano. El Judas en el bajo. Bien. Alex en la guitarra. Giovanni en la batería va a estar esta vez con nosotros. Y pues bueno, espero no se me haya pasado nadie. Creo que está cubierto el set. Ya son las dos trompetas, el trombón, percusiones. Ya lo estás esperando. Sí. Y pues sí, como dices, la dotación completa, la sección de metales, percusiones. Y pues la verdad que nos ha ido bastante bien. La gente que nos ha escuchado en ocasiones anteriores, pues han salido muy contenta. Contento. por nos han chuleado, pues, ¿no? Lo que hemos estado preparando, tenemos ya programado el último ensayo el día de mañana y pues ya tenemos con todo cerrar la preparación para este ventazo. Muy bien, el viernes regalamos boletos para Calaveras y Diablitos, pero pues ahí va, para que usted se vaya emocionando, ya lo pusimos acá el promo. Calentando. Dice por acá que hubo un tributo muy bueno a los Cadillacs en lo que fue el Knockout hace varios años. Ese no me tocó ayer en el Knockout, que bueno, que ya nadie le va a tocar porque está derrumbado el espacio, ¿verdad? Pues fíjate, aquí en Hermosillo es el segundo tributo en el que yo participo, o sea, en el segundo Ajá. proyecto. Ajá. Por allá hace 2008, por ahí, estaba un grupo de chavos, y la banda se llamaba La Sexta Avenida. Ah, Me suena. Ahí andaba el Giovanni, ahí andaba el Francisco Limón en la guitarra. Giovanni y tú son los sobrevivientes de aquello. El Cheche Ávila en la trompeta, uh-huh. A veces también por ahí llegaba el Pavel, uh-huh. ¿no? Varios, Pepe Beltrán en la voz, que híjole, ese cuate cantaba igualito Vicentico. Era una banda más juvenil, pero pues también con mucha entrega. Y también anduvimos 2-3 veces por ahí nos tocó participar, recuerdo, en el evento de la velada del 5 de junio. Uh-huh. ¿no? Sí, la sí, música sí. por ellos creo que se llamaba, ahí en Plaza Bicentenario tocamos. Sí, lo recuerdo bien, a mí me tocó organizar ese evento donde estuvieron los Abson, estuvieron ustedes y estuvieron algunos artistas. Entonces, Ya hay varios... Y no hemos sido los únicos, ¿no? He sabido de otros que se han formado por ahí. Pero pues bueno, el que les recomiendo es Calaveras y Diablitos, con músicos de comprobada trayectoria y capacidad, y la verdad que suena bastante bien, bastante recomendable. Este viernes en Estac Cabral, y si usted quiere ir al concierto de grabado, al concierto de cinematográfico documental de Santa Sabina, es a las 8 en la Cineteca, así que me parece que de ahí se puede arrancar, por cierto. Se pueden aventar, como está bien cerquitita, está a 100 metros, entonces usted se puede aventar la doble visita. Llegaría un poquitito tarde al tributo de los Fabulosos, pero pues no muy tarde. Oye, el viernes es la clínica también, ¿no? De Patricio y... No, el sábado. Okay. El viernes es la presentación y el sábado es la clínica de bajo y batería hacia el mediodía. Okay. Y el sábado mismo el concierto. Ya. Yeah. Uh-huh. Que ahí está el evento grande de este fin de semana, ¿no? Santa Sabina. Sí, claro. ¿Te tocó ver a Santa Sabina acá en Hermosillo, ¿no? No, aquí no. Ah, te tocó verlo ahí en la Ciudad de México. Me tocó verlo 3 veces allá en Ciudad de México. Ajá. Me tocó, pues, en conciertos masivos, uno en CU, uno en el Zócalo, y uno que fue un viaje así, de esos que te transportan, te sacan de esta dimensión, fue la presentación del disco Espiral en el Teatro de la Ciudad de México, recién renovado. Uy, ese ha estado padrísimo. Y fíjate que llegué ahí de rebote porque mi hermana iba a ir, compró los boletos y a la mera hora, creo que por trabajo no pudo, y me los regaló. Entonces me fui con mi hermano, con un amigo, y fue una experiencia de esas religiosas pasadas de lanza, ¿no? Toda la escenografía, todo lo que prepararon para la presentación del disco, fue un alucín espectacular, que, ¿no? Que siempre un concierto en CU es muy emotivo porque estás en la mata ahí o en el Zócalo, conviviendo con la raza y demás. Pero para bandas como Santa Sabina, que se preocupaban mucho por la producción y que siempre fueron muy teatrales, me parece que el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris es así como el espacio ideal, porque además desde que entras al recinto ya tu cuerpo se dispone a ver algo bien. Lo acaban de remodelar, todo alfombrado, lo rehicieron a la usanza de cuando en la época del Porfiriato lo hicieron nuevo, ¿no? Con todos los lujos y espectacular el recinto. Y fue una noche increíble, la verdad. Santa Sabina, aparte de eso, mi banda favorita, Ever and Ever. Ah, sí, sí, sí, sí. El día que falleció Rita Guerrero, mi hermano me habló para darme el pésame, imagínate. Sí, sí, es que Santa Sabina marcó a toda una generación. Todos tenemos alguna anécdota con Santa Sabina, porque se volvió una banda de un estilo muy particular. Yo sigo pensando que es la gran banda mexicana, incomprendida banda mexicana, como tal vez en algún momento lo fue Fobia también, aunque tuvieron éxitos, no lograron entrar al circuito del rock nacional, los veían raro por ser diferentes, como si entraron otros de manera más cómoda a un estilo que había marcado el Tri, o que después marcó La Maldita y demás. Pero Santa Sabina era muy bien visto por todos los músicos, todos lo respetaban mucho. Es que sí, la calidad de música que hacían, y te vas por uno por uno, la calidad de ejecutantes, de músicos, puro fuera de serie, ¿no? Entonces las letras, tremendas. Y ni se diga la voz, ¿no? La capacidad vocal que tenía Rita, también increíble. Hablando de las letras, no sé si te acuerdas, cuando se cumplieron los 10 años, aquí en Política Rock and Roll preparamos un especial. Entrevistamos a Patricio Iglesias, fue en tiempo de pandemia, fue en el 2021, uh-huh. Entonces todo lo hicimos por Zoom. Y contacté por Twitter a Adriana Díaz Enciso. ¿no? Ah, este, es verdad. ¿Te acuerdas que tenía una sección en la revista La Mosca? Uh-huh. Y era muy amiga de Rita, y varias de las letras de Santa Sabina eran de ella. Pues, sí, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, sí. Me contestó por Twitter y hicimos el Zoom y lo incluimos en ese especial que hicimos. Es verdad. Hace cinco años. Que incluiste a Adriana ya hace 5 años. 2021. Wow. Fíjate que yo más o menos le calculo la fecha en que Rita falleció, porque cuando yo también admiraba mucho a Santa Sabina y a Rita Guerrero, y cuando descubro que cuando ella anuncia que tiene un cáncer que es severo, un cáncer de seno, yo recién estaba adoptando una perrita que venía de... muy cachorrita, pero venía de una... Lo voy a decir, nunca lo he dicho acá al aire. Venía de una operación de cáncer de seno, la perrita. Le habían detectado cáncer y le habían extirpado la matriz y le habían extirpado las glándulas mamarias que tenía... La que tenía dañada con cáncer, y de una vez aprovecharon para extirparla del cáncer de matriz. Y como le hicieron esa operación a una cachorrita de Chihuahua, de salchicha, de salchicha enana, la persona que la tenía como que ya no la pudo seguir cuidando en el rollo posoperatorio, se cambió de ciudad, era toda una lata, y andaba buscando quién la adoptara, la adopté yo, y se llamaba Winnie la perrita. Y yo dije, pues yo no voy a tener una salchicha que se llame Winnie, o sea, me parece así como la cosa más obvia, y pues por lo del cáncer y todo le puse Rita, y fue mi perrita Rita, que me acompañó 13 años, y se me acaba de ir hace poco, o sea, murió, le puse el nombre y a los poquitos meses murió Rita, y mi Rita me sobrevivió todavía 13 años, ¿no? Órale, qué suave. Sí, sí, sí, entonces ahí está mi anécdota personal con Santa Sabina, como todo mundo tenemos. Eso de que te hayan hablado para el pésame también, importante. ¿Recuerdas un tributo que hicieron a Santa Sabina también? No era tributo en sí de todo Santa Sabina, pero que cantaron algunas rolas especiales de Marcela Montes. De Marcela, y... sí. Ajá. No me tocó oírlo, pero sí. Ellos sí, también eran grandes admiradores. A Marcela sí la llegué a escuchar alguna vez por ahí, porque tocaba en bares locales. Uh-huh. Sí la llegué a escuchar por ahí alguna vez que cantaba rolas. Bien, le encontró el estilo, rolas, ¿no? Rolas de Santa Sabina, ¿no? Sí, me parece que le atinó al estilo. Marcela, sí, le daba. Le queda muy bien también, sí. Su tesitura probablemente le ayudaba mucho. Sí, sí, bueno, pues ahí está, Santa Sabina va a estar acá en Hermosillo y va a estar con 3 vocalistas, por cierto. Tres vocalistas, la vocalista, se me va el nombre ahorita, la de Los de Abajo, uh-huh, que es la vocalista que ya trae Santa Sabina ahorita como la principal, pero además se suman 2 voces que fueron las que estuvieron en Vive Latino, y las 3 viajan para acá, para Hermosillo, así que va a ser un conciertazo, porque además es un espacio pequeño, el London Pop, como para ver una banda de ese tamaño, me parece que le queda chico. Pues pero... Sí. Pero por fortuna nuestra, porque ojalá, vamos a ver, ¿no? Ojalá y le quede chico, ¿no? Porque ya ves lo que pasó hace poco con cuando vinieron los de el de la Lupita y el de la Castañeda, que en realidad tuvieron poca convocatoria, ¿no? Y mucha gente, es que ni supe, me voy enterando. Creo que lo de Santa se ha sabido un poquito más, y lo que seguramente va a estar lleno, porque desde ahorita que están vendiendo boletos durísimo, son los de los Pericos, los, ¿no? Los Pericos. Sí. Híjole, una bandota, ¿no? También. Sí, que me imagino que es de tus gustos también. Sí. Tremendos. Tengo un video, los fui a ver, ya los vi en un video latino, los fui a ver al Festival Machaca en Monterrey, y me fui solo a Monterrey al festival, y precisamente en Los Pericos estaba Chava Roca arriba del escenario, estaban tocando Los Pericos, y está grabando, y de repente hace un paneo hacia la gente, y de repente hace como un zoom, pues haz de cuenta que me estaba viendo a mí, yo creo, porque salgo ahí a la mitad, yo solito bien enfiestado bailando con Los Pericos ahí en Monterrey, bien a todo, por ahí en el video en YouTube, bien suave. Qué buena onda. A gusto. Y luego traía una playera muy llamativa del Boca Juniors, ¿no? Azul con amarillo, pues sobresalgo ahí entre toda la raza. Perfecto, bueno, pues... Última oportunidad para que usted se gane un boleto para Santa Sabina, y nosotros nos vamos con esto. Ay, es que ya no recuerdo si esta la puse ayer o no. La de Yo te ando buscando. No fue la que pusimos ayer, ¿verdad? No, creo que no. A ver, ahorita te digo, porque de repente se me antojó ponerla y luego dije, como ayer traía varias en la cabeza. Sí. Ya no recuerdo cuál fue la que elegí el día de ayer para poner con ustedes, pero ahorita lo voy a saber. Me voy a ir directamente a buscar qué puse el día de ayer, para pues para no repetirla en este mismo en este mismo espacio. No, ayer pusimos Nos Queremos Morir, precisamente porque sí, era la de la del zapatismo. No, vámonos con Te Ando Buscando. Vamos. Aquí está la cabeza sin cuerpo. Solo existe la cabeza. Más allá no hay nada. No tiene cuerpo. Es la cabeza sin cuerpo. Es algo fantástico y real, porque es la cabeza sin cuerpo. Admire el espectáculo que lo llevará por los caminos de la fantasía y la ilusión. Bueno, ahí está el Yo Te Ando Buscando, y sí, sí la habíamos puesto, ya la andaba buscando desde hace tiempo y ya la había, sí, ya la había encontrado, pero se me hace una excelente letra, muy buena. Muy divertida, y con un puente musical ahí, un cambio musical más bien, en donde la música se complejiza y uno nota lo que decía Víctor hace rato, la gran calidad de músicos. Sí. Ahí están, ahí sigue Santa Sabina con toda su esencia. Ahí está, y nosotros regalaremos boletos en un ratito más. Nos preguntan por acá los boletos para el Tributo a los Fabulosos. Se dará a conocer la dinámica el viernes, ¿verdad? El viernes. El viernes. Pero si quieren comprar boletos, sí está. ¿Cuál es el teléfono, Víctor? El teléfono, a ver, aquí se los paso. Para comprar los boletos. Es con Oscar Peralta, es el 6623-55-8212. 6623-55-8212, para que aprovechen la preventa de 150 pesos. En taquilla sí, va a estar un poquito más arriba, ¿no? Y que colaboren con los músicos además, sí. Pero el viernes nosotros por acá vamos a regalar. Bueno, vámonos con la rifa de... A ver. De la Santa Sabina, y para irnos a la rifa vamos a poner este cortecito de 30 segundos. Regresamos. Vamos. El cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Regresamos para hacer rifa. Y sí. Ya andamos acá bien rifados. Sí, ya tenemos por acá a todos los anotados. Justo ahorita, durante el corte de 30 segundos, llegó aterrizó el último nombre. Así se que barrió. Ha agregado a la tómbola. Y a ver, vamos a regalar entonces, vamos a regalar dos boletos. ¿Cómo ves? Y es que teníamos la posibilidad de regalar mañana el último, pero parece que nos están poniendo restricciones de que lo hagamos hoy. Porque ya tenemos que tener la lista completa. Entonces sí, yo creo que vamos a tener que regalar los dos. Muy bien. Y ya los demás, pues cómprenlo. Cómprenlo, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Bueno, aquí va entonces el primer nombre que resultará la primera o el primer ganador del boleto. Aquí va. Tómbola. Alberto Durazo. Alberto Durazo se lleva el primer. Mira, qué gusto, Alberto, radio escucha constante de política y rock and roll, que se reporta muy seguido. Qué gusto nos va a dar verte por allá, Alberto. Sí, y el segundo boleto aquí va. Vamos a ver quién se lo lleva. La ruleta. Ese es el último que tenemos para regalar, sí, y usted va a ser testigo de el último nombre que Política de Rock and Roll regala para el concierto de Santa Sabina. Es Rosario Julieta Santos. Ah, qué bien, qué Rosario gusto. Julieta Santos se lo lleva. Ahí está. Suerte a los ganadores, nos dicen por acá. Pues sí, suerte, y qué gusto que se hayan que se hayan anotado, qué gusto que puedan ir el sábado. Sí. Por allá nos encontramos y pues ahí estarán en la lista, podrán llegar y decir, me encuentro en la lista, por favor. Exacto. Sí, porque los boletos son digitales, entonces nosotros ya les le vamos a pasar esta información. Llévense identificación, importantísimo. Si no llevan identificación, es como si no trajeran el boleto. Sí. Pues así ahí está, estos son los ganadores. Y habrá fiesta este fin de semana. Así es. Y así empieza también una temporada en la que hay muchos eventos, sí, mira, se siente dinámica la ciudad. Ya empezó la Expo, ¿no? Sí. Entonces esto ya genera caballos desmayados en la acera y aglomeraciones por allá por el lado de la presa. Pero ya vienen las fiestas del PITIC también. Y vienen una serie de eventos que me parece que de hace un par de años para acá, Hermosillo se ha vuelto ya una sede más o menos confiable para eventos. Sí. Que antes no lo era, sí. que era difícil. Incluso últimamente se sigue batallando, sí. Se han tenido que cancelar algunos, pero pues ya estuvieron hace poco el líder de La Lupita y el líder de La Castañeda en el rollo rock and rollero. Vienen bandas alternativas más pesadonas, de repente dentro de poco viene Pascual Mesa de Cafra, sí. y va a dar un conciertillo por ahí como solista. Está lo de Los Pericos, que ha llamado muchísimo la atención, sí. El show de Los Pericos. Viene Santa Sabina. Además de lo que hacen los músicos locales, que es bastante. Bueno, estuvo el Karim Fest este también, que fue una locura, sí. Que dicen que se embolsó lo mismo que se embolsa la Expo, pero en tres días. Sí, que por cierto, en chisme del espectáculo local, Karim León se encontraba demandado por un excompañero que alegaba despido injustificado y otros aspectos. Al parecer se dice, surge ahí en redes sociales, que al parecer el juez ya falló a favor del trabajador de Karim León y que hoy mismo se estarían haciendo ahí los asuntos legales. Los asuntos legales. Mira, para pues que le paguen a quién sabe cuántos millones, a lo mejor. Ahorita trae lana Karim con este festival, aunque le invirtió mucho su taquería. Hablando de traer lana. Sí. Oh, sí, le invirtió mucho esta taquería, que por cierto, también información extraoficial. Quisieron hacerlo así muy moderno, muy solario el lugar, y al parecer está teniendo algunos problemillas el edificio. Ok, bueno, y Víctor, ¿nos querías decir algo de los eventos? Te noté ahí con toda la intención de decir algo de los eventos que han venido a la ciudad, pero si no, no. Y un poquito de todo, o sea, aparte del rock, hablando de Hermosillo como sede, pues, ¿no? Sí. Pues los cantantes, viene Chayanne, viene Arjona, va a estar Ricky Martin en la expo. O sea, son artistas internacionales, sí, ¿no? Que aunque no sean precisamente de mi gusto particular, ajá, pero sí sabes que son figuras del espectáculo, de mucha trayectoria. De que Hermosillo es sede, pues. Exactamente, sí. O sea que ya Hermosillo le está alcanzando para traer, y seguidos. Antes venía Luis Miguel cada 3 años, cada 4 años, sí, ¿no? Y ahorita en el mismo año ves que viene fulano, mengano, o sea, son varios eventos. Sí. Los foros se han sumado, que antes no existían, sí. Ahora está La Ruina y hoy puedes hacer eventos aquí y allá. Sí, porque de repente... Entonces, que venga Laberinto, por ejemplo, pues no nos extraña, porque tiene su base, tiene una periodicidad con la cual venir, y uno dice, bueno, esto suena dentro de lo lógico, ¿no? Ya le conocen sus precios, ya les conocen sus gustos y demás, o que vengan a la expo ciertos artistas que ya vienen seguido, que Marisela y demás, bueno, ya uno le entiende, pero así como lo señalas, el hecho de que venga, acaba de venir el Buki, ¿no? Recientemente, según yo, no, estuvo anunciado y al final lo cancelaron, pero que venga Chayanne, me parece que era uno de los eventos muy esperados desde hace tiempo. Sí. Sí. Y pues otros internacionales. Sí, que han venido. Arjona tiene sus seguidores también. Arjona también, y hace mucho que no viene. Antes había venido, hace mucho que no viene. Ya es sede Hermosillo. Sí, definitivamente, ¿no? Y eso está bien porque genera para todos, ¿no? Digo, obviamente más para algunos cuantos, pero a fin de cuentas que se esté moviendo la actividad en la ciudad, pues yo creo que es bueno, ¿no? Sí, a nivel general. Y Karim León ha generado también otro tipo de música con otro tipo de espacios. Sí, mire, por acá nos dicen que Ricardo Montaner estuvo hasta la madre. Ah, ¿no? Sí, ese todo mundo subiendo. Llenísimo. Sí. Ajá, llenísimo el CUM. Aunque dicen que arriba al modo, ¿no? Que hasta arriba no se oía ni... Ay, se... me da tanto miedo el compás. Que no se oía bien, pero pues bueno, ya son otras cuestiones. Pero sí, que llenísimo Ricardo Montaner. Sí, hecho me tocó ver muchos videos de gente que uno no se imaginaba que podía estar en Ricardo Montaner, por cierto, y ahí andaban todos. Andaban ahí todos tan enamorados. Tan enamorados. Y no se escuchaba muy bien en la cima del cielo, dice Víctor. Bueno, ya, antes de que nos pongamos con más tonterías involuntarias acá, viene una estrategia nacional de atención a la salud mental para las y los jóvenes, dice el secretario de Salud. Y con esto vamos a cerrar la información en audio, aunque también les compartimos, y ya nada más como dos rapiditas para cerrar. Se está haciendo ya el conteo, más bien la revisión de votos en Perú por los votos impugnados. Sí. 14,000 votos separan al segundo del tercer lugar y van a revisarse, y hasta mayo se va a dar a conocer quién fue el ganador, uh-huh, del segundo lugar. La primer lugar ya está asegurada, sí, que es Keiko Fujimori. El segundo lugar entre la izquierda y la ultraderecha está ahí peleándose. Vamos a ver qué sucede con esa elección en Perú, que todavía está en vilo. Sí. Sí. Vámonos con este audio del secretario de Salud y ya con eso nos vamos despidiendo. Vamos. Algo está pasando aquí con el audio. Vamos a hacer un enlace a Tlaxcala con la gobernadora y con Abraham Carro. De una actividad que se... No, este audio lo iba a poner, pero según yo estaba, ya tenía el corte y se está poniendo toda la conferencia completa. Entonces, pues no, nada más decirles que hay un anuncio de una estrategia nacional a la salud mental para las y los jóvenes, que la anunció el secretario de salud el día de hoy, el señor Krzyżanowicz. Y bueno, pues nada más lo dejamos, ya mañana les platicaremos de los detalles de mejor manera, y nos vamos con algo de música, con algo de lo que va a estar en las fiestas del PITIC, que se anunciaron ayer, la cartelera, se anunciaron ayer muchos artistas, y entre ellos se anunció este, y se anunció con gran emoción lo recibieron. Y aquí vamos a poner una de las rolas que no es de las más famosas, pero que a mí me gusta mucho, porque el tributo a José José me parece que es uno de los tributos mejor hechos en el rock. Sí. Y esta versión del Gran Silencio es muy buena. Así que el Gran Silencio, con esto nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana.

your grand. We'll tie you to